El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Blue. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Este no es un programa cualquiera, es un programa muy especial, no solamente porque ya estamos en esa cuenta atrás que va a concluir a finales de este mismo mes con ese informe de misión de Final Fantasy X, con el que cerraremos la temporada, sino porque hoy nos salimos de los contenidos habituales, de esa escaleta regulada siempre por todo tipo de noticias, que a veces poco tienen que ver con videojuegos, aunque parezca mentira, porque nos insuflamos de esa energía, de esa esencia, de esa atmósfera de un E3 que no ha sido E3. Porque sí, mediados de junio significa siempre esto, de una manera u otra. En esta ocasión hemos tenido protagonistas muy variados que no se encuentran en Los Ángeles, ni son las compañías habituales o las personalidades que estamos acostumbrados a ver. Hoy tendremos que referirnos evidentemente a Geoff Keighley, a ese evento que él postulaba como sustituto de un E3, que no sabemos si ha sido así. Ahora lo vamos a compartir con los compañeros, pero vamos a vivirlo, como siempre, todos juntos. Yo voy a darle la bienvenida en un esfuerzo colectivo que hemos hecho, porque estamos grabando un lunes por la tarde, muertos de calor. Así que, Aitor, hola, hola. Hola, hola, de calor. Y sí, aquí estamos grabando después de la conferencia de Xbox. Yo creo que teníamos que hacer un poco de justicia y también esperar un poco a que pasara al menos la que yo considero que era la última gran conferencia que quedaba por ver, ¿no? Es verdad que en el momento actual de la grabación aún queda el no sé cómo llamarlo, el no E3 aún no ha cerrado, ¿no? De hecho, esta misma noche de cuando grabamos hay un evento de Capcom que por primera vez se une a la fiesta. Pero digamos que se prevé que sean para mostrar cosas que ya se han mostrado en previas conferencias durante este mes, ¿no? Entonces, yo creo que nos iba a quedar esa espinita, ¿no? De dejarnos fuera a Xbox, siendo además la primera compañía que confirmó su presencia en esta especie de 9-3 que se ha formado este año, y creo que era de justicia incluirla dentro de este análisis, ¿no? Incluso, ¿cómo se mueven los tiempos en los que estamos? Que hoy ya tenemos incluso fecha rumoreada, no es nada oficial, sobre el próximo movimiento de Nintendo, su Direct, que sería para... ¿qué día era? ¿19 o 20, 29, no? 29 de junio. 29, a finales de mes. No sabemos si será cierto en estos momentos, pero desde luego se nota algo especial. Y yo creo que vamos a insistir en la idea de que esto no es un E3, porque entre nosotros tampoco lo tenemos como muy claro, ¿no? Intentamos ajustar una ventana, enmarcarlo todo. De hecho, antes fuera de la grabación lo decíamos, ¿no? Es que esta compañía para mí entra dentro del E3. Y era como, pero si no hay E3, dentro de algo, podemos decirlo de esa forma. Sí, fijaos en años previos, por ejemplo, con Electronic Arts, que se intentaba desmarcar del E3 simplemente porque su EA Live lo hacía 2 días antes de que realmente arrancase como tal Microsoft, que solía ser la primera, ¿no? Y en esta ocasión vemos compañías como PlayStation, que lo hizo el día 2, a más o menos 7 días de la conferencia de Geoff Keighley, y ese presumible Direct de Nintendo, que sería para el 29, o sea, imaginaos la lejanía. Yo creo que al final en este año tan extraño del no E3, por llamarlo de alguna manera, habría que considerar completamente el mes de junio como ventana de conferencias, ¿no? Sí, aunque bueno, para Geoff Keighley, Summer sería todo el verano. Podría extenderse. Hasta la Gamescom, para él es todo del mismo evento. Todo el Montes Orégano, sí. Pues lo vamos a ver. Lo que sí que está claro, cuando uno ya ve ese cuadro de eventos que hemos tenido, cuadro que han hecho personas de manera independiente, porque lo cierto es que quien si quisiera seguir la pista a tantos formatos, era imposible si no te organizabas tú como espectador. De repente teníamos a IGN, que es un medio de comunicación, organizando una conferencia, a Netflix montando otra cosa, a Tribeca, que está muy relacionado con el cine, que hacía otra distinta, y así con tantas. Si algo está claro como primer titular, y ya luego entraremos a ver las sensaciones generales, pero los agentes que han participado en estas conferencias son más heterogéneos que nunca, ¿eh? Totalmente, sí. Yo creo que al final han sentido la responsabilidad de decir, bueno, este año Ubisoft no va, Electronic Arts no va, Square Enix no tiene su presence. Pues oye, yo creo que podemos llenar ese hueco, a lo mejor de una manera no tan presente o tan enérgica, pero oye, vamos a aprovechar que se está animando un poco la cosa también para nosotros mostrar nuestras características, ¿no? Al público. Es verdad. Luego vamos a ver, no hablaremos de todos los eventos, quiero dejarlo claro, ¿eh? Porque eso sería de locos. Y lo bonito, lo democrático, es que a día de hoy con los medios, aunque no lo hayas visto en directo, cualquiera puede acudir si le interesa a verlo en YouTube, en diferido, en cualquier canal. Así que nos centraremos en las que creemos que son las prioritarias. Hay que recordar que estas de las que vamos a hablar las hemos cubierto en directo a través del canal de Twitch, que ahí se ven las sensaciones en caliente y ahora podremos contrastar si seguimos pensando lo mismo. Yo voy a seguir con las presentaciones porque también tenemos ahí al otro lado, en un día de tanto calor, a Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, sí, hace mucho calor, pero como hablábamos antes de empezar, aquí en la región de Murcia, esto empieza ahora y acaba pues a finales de septiembre, principio de octubre, así que es un algo que con lo que estamos habituados, estamos acostumbrados, es una pena que se extienda al resto de la población peninsular, porque claro, no están acostumbrados y pasa lo que pasa, que te quieren morir. Entonces, bueno, no, hay sitios incluso que hace más calor que aquí, pero es que aquí no sé por qué, se dilatan el tiempo muchísimo, porque Murcia tiene eso, el calor no se va. Pero nada, bien, se puede superar, de momento se aguanta la cosa. ¿Y qué tal? ¿Has seguido muchas de estas conferencias o no te interesaban mucho? ¿Cómo has llegado un poco al día de hoy? Bueno, al final es lo que tú has dicho, no se han organizado, se nota que no es una cosa centralizada y era muy complicado. Cuando uno cogía un cuadro de estos que nos íbamos pasando por el grupo, mira, esto es todo lo que hay, y te ponías a intentar más o menos organizarte, decías, esto es imposible. Me voy a las dos o tres más gordas, me informo con alguna noticia o alguien que cargue algún vídeo o lo que sea y voy viendo lo que va saliendo en otros eventos más pequeñitos, que al final te das cuenta que menos mal que no ha sido, porque realmente no era de relevancia, ¿no? Por desgracia, este año ha sido de transición en muchas cosas y en el mundo del videojuego también. Lo comentábamos en este formato que hemos inaugurado, que de momento está en fase experimental, ¿eh? Seguiremos puliéndolo y que podamos participar absolutamente todos, que de momento la tecnología no lo ha permitido. Pero esto de los espacios de Twitter, donde hemos hecho como una especie de previa, una doble previa antes de la entrada a Twitch, de meternos, y comentábamos todo esto que dices, que efectivamente ha sido muy difícil seguirlo, teníamos oyentes que sí que estaban muy interesados en unas y a lo mejor en otras no, y la sensación general era de sí, hay muchos juegos, muchas cosas que seguir, pero ¿hasta qué punto es relevante? Porque el papel del E3, muy discutido durante años, es cierto, pero había un ejercicio, una función de criba. Lo que se mostraba en el E3 era algo que había pasado antes un filtro. No digo que aquí no, pero claro, cuantos más eventos, más juegos entran. Claro. El asunto es que como cada uno quiere una porción del pastel y eran muchos los que estaban sacando eventos, al final las porciones han sido pequeñitas. Y comerte un evento entero para tener después un pequeñito momento de disfrute, de decir, hoy esto me llama la atención, a lo mejor se hace excesivo, ¿no? Por eso el E3 al aglutinar, pues hace esa, como bien has dicho, ejerce esa función de criba en la cual, vale, pues al final salen todos los juegos, se anuncian, se ven, lo que pasa es que los periodistas, de una manera bastante inteligente, van filtrando el asunto te van metiendo al principio algunas cosas, después otras, y todo sale igual, pero se muestra de una manera diferente, más, más elaborado. De esta manera ha sido algo todo como muy bruto, muy toma, aquí lo tienes todo. Y todo, pues es como has dicho, tienes que elegir. Si estás muy interesada en la de PC o muy interesada en la IGN, pues te vas a eso, pero a todo, muy complicado. Y además, es que no lo recomiendo. Si lo haces, a no ser que tengas mucho tiempo libre, puede ser que al final acabes un poco harto, ¿no?, del asunto. Totalmente. Hoy vamos a hacer también aquí, yo creo, que la criba de la criba, porque lógicamente igual en un programa de hora y media o del tiempo que dure no nos da tiempo a hablar de tantos títulos. Seleccionaremos los que consideramos importantes según nuestros gustos, que esto también hay que indicarlo, porque cuando uno se mueve en redes sociales y la gente dice, no, es que esta conferencia no me ha gustado, me ha parecido malísima, esa es la cosa. Porque puedes decir no me ha gustado y perfecto, pero muchas veces todo el mundo utiliza como su ojo crítico, su gusto personal para hablar de la calidad, ¿no? Y eso es un error. Sí, y la veracidad de lo que se dice, ¿no? Parece que lo que tú ves como bueno es lo que es bueno. Y no es así, es lo que tú ves como bueno. Y además tienes que tener la capacidad de tú mismo verte como que tu opinión puede estar totalmente sesgada por tus gustos. Y es algo normal. Cuando alguien dice, vaya evento más malo el de Microsoft. Pero si a lo mejor si a ti te gustan los juegos de Nintendo, pues ¿qué pasa? Claro, si tú eres el típico usuario de, pues yo qué sé, que te gusta Animal Crossing o te gusta... otro tipo de juegos que no han salido en el de Microsoft, o yo que sé, que te gustan los juegos de Sony, el típico arquetipo juego de Sony, tercera persona, tal, que más o menos es un juego estandarizado con diferencias, ¿no? Pues tío, claro, no te va a gustar el de Microsoft y viceversa, ¿eh? Que pasa todo al contrario. Entonces, lo primero que tienes que hacer es quitarte tu sesgo personal a la hora de opinar para no decir que es malo algo que lo que más posiblemente sea es que es malo para ti. Eso no quiere decir ni que sea ni bueno ni malo, simplemente que a ti no te ha gustado. Pues a ver si le ha gustado o no todo esto que hemos visto a la persona que me queda por presentar. Atreides, ¿qué tal? Pues bien, pues más contento que en los propios eventos. Anda. Es decir, luego he repasado y me ha gustado. Es decir, no te voy a decir que me hayan vuelto loco. Creo que hemos tenido conferencias en otros años mucho más potentes. Y yo creo que en todo caso, si lo que ha fallado algo son los bombazos. Que no hemos tenido ningún bombazo que puedas decir, te haya vuelto loco y digas, ah, qué pasada lo que van a sacar. Pero sí, bastantes juegos y muchos con fechas y bastantes que tienen buena pinta. Así que, como dicen que lo bueno es enemigo de lo perfecto, o lo perfecto es enemigo de lo bueno, pues eso mismo. No sea perfecto, pero en cambio tenemos muchas cosas buenas. Uh-huh. Bueno, pues ahora entraremos a ver los eventos, ¿eh? Es que tenemos muchas ganas de meternos ya en todo esto. No sé si algo más que te haya ocurrido durante la semana. Ah, venga, pues como no vamos a hablar... No, durante la semana he descubierto que no me gusta el calor, lo descubro cada año. Y aparte de eso, poco más. No, pero sí, de todos estos eventos de los que no vamos a hablar porque no va a dar tiempo, sí quería destacar que va a haber, que hay campaña nueva para Half-Life Alyx, que lo han hecho unos modders y han hecho una campaña nueva que continúa desde que termina el juego y que tiene una pintaza espectacular. Las imágenes que han presentado, que se ha visto en el evento de PC, que por cierto es café para los muy, muy, muy, muy, muy, muy cafeteros. Sí, pues el caso es que tiene muy buena pinta. Vale, bien, está bien saberlo porque yo reconozco que la de PC no la he visto. O sea, ya voy a ir destapando las cartas porque esto es así, todo no da tiempo y uno elige, efectivamente. Pues yo quería... Efectivamente, ya hay cosas mejores. Sí. Yo quería sacar a la palestra un título que me impresionó verlo también en la conferencia de PC. Por, yo no sé si el caradurismo o homenaje, no sé muy bien cómo definirlo, pero recordéis que los que estuvisteis en el directo de Xbox, yo dije, bueno, yo creo que aquí sí o sí tiene que salir ese remaster de GoldenEye, ¿no? Porque se han filtrado los logros, tal y cual. Y finalmente... ¡Ay, Dios! Sí, bueno, pues a las horas, en la conferencia de PC, no es que saliese GoldenEye, es que salió un juego que se llama, os lo voy a decir... Agent 64 Spies Never Die, que es, tiene los gráficos de Nintendo 64 y sale este año. No será capaz. Tío. Total. Vamos, o sea, totalmente. Tengo que decir que yo vi un tuit que tú pusiste y pensaba que era un troleo tuyo. No, además, no, esto no, lo ha montado Aitor ahí. Para nada. Madre mía, vergonzoso, ¿eh? Que eso sale en un evento, si eso raya la piratería, ¿eh? En serio. Nintendo y la se música y todo, o sea, era muy Bond todo, ¿eh? O sea, no sé, no sé. Que me parece guay el homenaje, pero Nintendo, a poco que se meta un poco en el asunto, eso luego lo quita en medio fijo, ¿eh? Si es una copia descarada. los puede llevar a juicio en cualquier momento. Que Nintendo no tiene ningún problema con eso. O sea, tiene un despacho de abogados espectacular. Yo creo que debe ocupar 3 plantas del edificio. Pero es que y trabajan y se ganan el dinero, ¿eh? Estoy viendo el tuit citado por Aitor, digo, para ver cómo se ve y tal. Y claro, si se anuncia como un homenaje, es que homenajea al clásico. Hombre, a ver, que la palabra homenaje se usa muy libremente, ¿eh? Sí. Entre homenaje y plagio hay una línea tan fina en algunos momentos que de verdad. En fin, yo que quería hablar de una cosa así distendida antes de meternos con los eventos. Yo quería hablar de que he visto Sonic 2, pero claro, ahora ya me he pillado un poco fuera de lugar la película, digo. Pero vamos, que me ha gustado. Sí, me ha gustado. O sea, ya la primera me parecía una buena comedia para pasar el rato. Y esta segunda arregla una cosa importante de la primera, que es, y esto no es spoiler, quitarse, por así decirlo, a los humanos de medio con una subtrama que los aleja a Sonic y compañía. Y bueno, luego se juntan y tal, ¿no? Pero que está muy bien resuelta. Me ha gustado bastante, está muy bien. Y ya está. Eche este pequeño paréntesis porque aquí venimos a hablar de eventos, está demostrado. Nada mejor entonces que imbuirnos de esta magia, de esta fantasía y dar por inaugurada esta sesión del NOE 3 en el Batallón Pluto. Porque así es, amigos, como no podía ser de otra manera, vuelve la música de las elecciones para hablar del NOE 3, vuelve el reverb, vuelve la épica y vuelven los videojuegos. Vuelve el pactómetro, como dice Juanjo, efectivamente. Pero antes de todo eso, antes de hablar de nuestro amigo Geoff Keighley y de lo que ha hecho, vamos a dejarlo en lo que ha hecho. Quiero hacer una mención muy especial a esos títulos españoles que han salido en estos eventos, como American Arcadia del grupo Out of the Blue, como Erevan Shadow Legacy de Baby Rob Games, Do Not Open de Nox Noctis, juego valenciano, Kitty Builder, Last Time I Saw You, Lambir Jack, Lucky Luna, Mika and the Witch Mountain, Nayad, Terracota, The Night Witch, Ugly, Vice NDRCVR y bueno, de momento, estos han sido los juegos, la presencia española en estos eventos internacionales. Y ahora sí que sí, ahora ya nos metemos en harina, muchos eventos, como señalo, uno dedicado al VR, a Devolver Digital, IGN, Netflix, Tribeca, Guerrilla Collective, Wholesome Games, Future Game Show, Xbox y Bethesda, PC Gaming Show, Capcom y ese show extendido de la propia Xbox y Bethesda, muchos que lógicamente no vamos a poder cubrir. Hemos intentado organizarlo en 2 bloques, este primero que lo vamos a dedicar al Summer Game Fest, que se suponía que era el gran reclamo, teniendo como antecedente el del año pasado, el de Elden Ring, porque ese ha sido como el titular siempre, lo que uno nos recuerda de aquel evento, y el segundo bloque con lo de Xbox y Bethesda. Pero antes de todo esto, al menos un titular, algunas líneas generales de lo que han sido el resto de eventos. Yo, por ejemplo, no sé si habéis visto el de Devolver Digital, que siempre queda muy gamberro, que siempre juegan a meter gags, sketch. Lo han hecho una vez más y bueno, en esta vez con la aportación de Suda51, que ha salido como transformado en robot, se burla la propia Devolver de las campañas de marketing, de los discursos corporativos, de las loot boxes, y han salido, ojo, 4 juegos, que esto habla también un poco del volumen de la empresa, de la distribuidora, a diferencia de otras grandes que te anuncian 30. 4 títulos que son Cult of the Lamb, Anger Food de Plucky Square, perdonad mi inglés, y Skate Story. Solamente voy a hablar, por mi parte, para dejaros también a vosotros, de Cult of the Lamb, que este era el único que ya se había enseñado anteriormente, que ya tiene fecha de lanzamiento el 11 de agosto en Play 4, Play 5, One, Series XS, PC y Switch, en todos lados, vaya. Y lo mejor de todo, que tiene demo. Yo ya he jugado a la demo. Y os voy a hacer una que estamos jugando muy breve, muy escueto, para contar qué tal. Solamente está la demo publicada en PC, en Steam. Pero lo que he visto, a mí me ha encantado, porque tiene una mezcla entre The Binding of Isaac, Don't Starve, esa mezcla de ser una aventura de acción frenética, de ir superando zonas que se van generando, y luego también el de conseguir materiales y crear, en este caso, una secta, porque de hecho la propia trama eres una ovejita, ahí, bueno, pues lógicamente va en parte del discurso este de seguir el rebaño, tú eres una oveja a la que van a sacrificar y esa deidad que aparece te devuelve la vida con la condición o el favor de que hagas una secta a su nombre. Y eso es lo que haces, tienes que acabar con los infieles y convertirte en el dios cordero supremo. Muy divertido. Para mí es uno de los juegos de este verano y si puedo lo voy a pillar en Switch. No sé, en líneas generales, no sé si habéis visto algo de este evento de Devolver Digital, porque bastante bien. Yo no lo vi en directo, sí que leí luego los titulares y sobre todo uno de los juegos que, vamos, el que más me llamó sobre todo, además fue gracias a Tony, que fue el que más, yo creo, altavoz hizo sobre él, y a raíz de él yo vi un montón de gente que igual le encantó muchísimo. Es ese de Planky Square, ¿no? Squire. Que la verdad me llamó mucho la atención en la estética y en lo jugable, ¿no? Esa presentación como entrando a la habitación de Andy, prácticamente, de Toy Story. Sí, sí. Y viendo esa mecánica, ¿no? De estar plasmado en un juego 2D al principio, como dentro de un libro, ¿no? Dibujado, con un montón de minijuegos de un montón de tipos, con un montón de mecánicas. Y ese giro en el tráiler donde sales de ese libro y vuelves, apareces en un entorno tridimensional, ¿no? Me recordó, en cierta medida, un poco a esa mecánica que hay en Super Mario Odyssey de pasar de jugar en 8 bits a 3D, ¿no? Me pareció súper curioso y le seguiré la pista porque la verdad que tiene mucho potencial. Sí, muy interesante. La verdad, a mí me pasó un poco lo mismo que a ti. No pude ver el evento en directo y bueno, pues nada, no pasa nada. Si no lo puedes ver, es lo que hay y te informas por otros medios, amigos, etcétera, etcétera. Y como bien dices, de Plucky, no sé si sería Skir, es que se escribe Skire. Entonces no sé cómo se pronuncia eso. Bueno, el caso es que me gustó mucho por lo que dices. Muy novedoso. Me gustaron que vi mecánicas que eran tipo homenaje. Hay una mecánica que se ve en el corto, más o menos es como Punch Out, ¿no? Boxeo desde abajo, tal. Me pareció muy guay por ser más que nada algo, una referencia, ¿no? Muy interesante a los retro. Dentro de lo que estás viendo, que es como los libros estos antiguos que eran 2D, que cuando abrías el libro se abría el 3D. No sé si os acordáis que eran con desplegables. Sí. Desplegables, correcto. Pues se ve una cosa como así, ¿no? Tú pasas la página y el desplegable es el propio videojuego, que me parece súper interesante porque al final es lo que la cabeza de los niños hacía, ¿no? Que era imaginar que eso era realmente móvil, la imaginación funcionaba mucho con aquello, ¿no? Pues los videojuegos consiguen llevarte a ese siguiente paso, que es que la imaginación se haga realidad, entre comillas. Y después, muy bien, me pareció interesante, muy colorido, muy... Muy bien, porque parece un jueguico de estos así muy cookie, pero después veas que las mecánicas tienen profundidad. Así que sí, creo que es el juego del evento y uno de los juegos que más han llamado la atención en general dentro de todo este mare magnum de anuncios y de eventos. Que era difícil. Por cierto, como dato, lo comenté en el directo, quien está detrás es James Turner, director de arte de Pokémon Espada y Escudo. Que es interesante que anunció su marcha de Game Freak y montó su propio estudio. Y fíjate, ¿no? Los resultados que tenemos, que de momento tiene muy buena pinta, así que a ver qué tal. Por no tampoco extendernos demasiado, es verdad que a quien le interese el perfil de juegos que hace Devolver, han sido nada más que 4 títulos, pero 4 títulos muy diferentes, con personalidad, incrustados dentro de esta especie de historieta de película que se han montado. Que bueno, quizás no tan inspirado el gag como otras veces, bajo mi punto de vista, pero bueno, es el estilo de ellos y es así. Es que ¿sabes qué pasa? Que llega un momento en el que ya, porque al principio era gracioso porque lo veías un poco salirse de la corriente, aun sabiendo ellos, siendo conscientes que ellos están dentro de la corriente, que van de allí pero son parte de lo que denuncian, ¿no? Y ya llega un momento en el que dices, vale, ya no vas a sorprenderme con la misma broma. Cambia. Yo creo que ya es el momento de decir, pasamos a otra cosa, dejamos de hacer bromas o dejamos esta broma para hacer otra. Pero esta ya yo creo que ya se ha agotado. Es como el típico dúo está haciendo sketches toda la vida y llega un momento en el que ya no te ríes de los sketches porque ya han dejado de hacer gracia, pues yo creo que han llegado ya a ese punto. Puede ser. Bueno, ahí está. De momento los juegos funcionan y es verdad, son cuatro, lo hemos mencionado. Y el por citar algún evento más, el de Netflix me hizo mucha gracia porque, bueno, aparte de juegos de La Casa de Papel o Gambito de Dama, hubo como mucha broma porque, claro, un juego de Gambito de Dama lo anunciaron a bombo y platillo, wow, un videojuego, y todo el mundo, si eso ya existe, se llama ajedrez. Pues tiene muchos años. Sí. En fin, y bueno, pues muchos más. El Future Gaming Show, por ejemplo, también estaba por ahí. Y es una lección importante es que ahora que se ha desplazado la atención de esos lugares físicos que teníamos antes, de un gran teatro, a este formato digital de ponerte delante de una cámara, creo, y esta es la lección que tendrían que aprender todos, que es importante precisamente eso, ponerte delante de una cámara, que esa cercanía que lógicamente no vas a tener, infundarla de otra manera. Y en el Future Gaming Show a mí me sorprendió mucho que fuera solamente una voz en off que iba dando paso a los vídeos, no vieras una persona. Creo que eso lo vuelve muy frío, muy distante. A mí ese en particular... Nos tenía el miedo. Pues sí, porque hicimos un traje, nunca mejor dicho, a todas las vestimentas que llevaba cada uno. A lo mejor es eso, no se atreven es a que, coger y poner esto. Vamos a abrir ese melón también, hombre. Vamos a abrirlo. Claro que sí. Ya no es solamente ponerte delante de una cámara, sino lo que es la expresividad y los gestos y cómo te mueves y cómo te vistes. Porque eso lanza un mensaje. Yo ni ninguno de nosotros somos personas clasistas. Pero creo que si es un evento con cierto renombre, vas a presentar un juego en el que has trabajado tantos años con un equipo de cientos de empleados, no puedes ir con una camisa gris simple con deportivas. No, camiseta, ni camisa, camiseta. Y unos vaqueros que estaba buscando todo el rato monedas para darle mientras te estaba escuchando, ¿sabes? No es claro. Normal. Claro. A ver, de frac tampoco hay que ir, pero hombre, tampoco, un poquito sí. De, no sé, pues yo creo que algo relacionado pues con el juego, por ejemplo, o ir más o menos pues de forma interesante así, pero en serio, salir diciendo, darme algo, no me alcanza, me lo he gastado todo en el juego, pues tampoco es cuestión, y nos encontramos con varios de esos, la verdad. Sí. Bueno, también yo creo que es un poco el problema generado por el formato, que al final hacía que te fijaras en cosas tan trascendentes como el outfit de la gente, ¿no? Y era porque el formato era un poco estático, ¿no? De presento y salen los creadores y pegan 5 minutos contándonos la chapa, ¿no? Al principio, qué interesante, cuando ya vas por el cuarto, el quinto, el sexto, ya empiezas a fijarte en qué lleva puesto. Y esas zapatillas son Nike o Adidas, efectivamente. Cosas en las que no, ni te interesa ni te fijarías nunca, pero claro, si no paran de enseñarte gente contándote todo su misma milonga, este es el mejor juego que puedas imaginar, porque claro, ¿qué vas a decir? ¿No vas a decir, lo he hecho con poco presupuesto, bastante bien, para el tiempo que tenía? Eso no lo vas a hacer, ¿sabes? Entonces ya te cansas. Sí, pero que todo comunica. El cómo mueves los brazos, es que es verdad, eso es así, eso te lo enseña cualquiera, cómo mueves los brazos, cómo proyectas la voz, todo es importante cuando estás vendiendo un juego y no tienes un tráiler detrás, es que, en fin. Pero bueno, no, por no extendernos, también teníamos un oyente, creo que era Borja, que nos decía, guau, mi conferencia favorita ha sido el Wholesome Games, me la he visto hoy y yo creo que es la que supera en volumen de anuncios a cualquiera, no los he contado, pero había como 40, 50 juegos. Claro, tienen un perfil todos independiente, más pequeñitos. Yo personalmente, por mis gustos, los que voy a resaltar, muchos ya habían salido, por ejemplo, Oblets, We Are OFK, que desde hoy tiene demo, la quiero probar, pero todavía no ha salido, así que a ver qué tal, y Coffee Talk Episode 2, o sea, una segunda parte de Coffee Talk, que es este juego en el que te conviertes en un barista, que traje aquí al programa, si no recuerdo mal. Sí, yo lo he jugado en Game Pass, gracias a ti, muy bien. Pues está guay, o sea, no es el mejor juego del mundo, pero es como ese safe place de tu música lo-fi de fondo, hablas con los personajes y te cuentan su vida. A mí me gusta. Correcto, juego para, no diría pasar el tiempo, sino para, pues no sé, estar entretenido, mientras no tienes ganas de comerte mucho la cabeza, pues no tiene mucha complicación y al final es bastante disfrutable. Si lo que buscas es eso, oye, quieres acción, no vayas a jugar a eso. Pero si buscas otras cosas, viene genial. Completamente de acuerdo. Pues venga, vamos a meternos ya entonces con el Summer Game Fest. A meternos, me refiero en cuanto a los contenidos. No, o sea, no, Yo sé lo que estoy diciendo. Bueno, ya, Geoff Keighley. No, sí. Que sabíamos que el evento iba a durar entre 90 y 120 minutos. Se fue casi un poco más a los 120 minutos. El mismo plató que hemos visto en otras ocasiones, que es verdad que yo creo que cumple muy bien porque muestra todo en pantalla, incluso el suelo se proyectaba. Perfecto. En cuanto a títulos, teníamos alguna que otra cosa confirmada. El propio periodista dijo, oye, cuidado, manejad bien las expectativas, que a lo mejor os juegan malas pasadas. ¿Creéis? ¿A vosotros os pasó malas pasadas? Porque a mí creo que inconscientemente sí. Aunque iba preparado, ¿eh? Pero sí, sí. Me afectó. Yo bastante mal. No por nada, ¿eh? Tengo que hablar de mi situación personal, que creo que es muy importante. Cada uno hablar de su... de lo que acontece antes de ver esto. Y es cuando tú propio te subes el hype a ti mismo. Yo estaba ese día, yo seguramente, y además lo saben los compañeros, yo no iba a ver el evento. Bueno, me iba a la playa, iba a estar con la familia, etcétera, etcétera. Pero al final se dio la circunstancia de que por una cosa u otra, pues a mí me vino como un pálpito totalmente erróneo, de que podía anunciarse algo importante, ¿no? Y allí, pues, parecía que la cosa estaba un poco en la playa, así que no sabíamos si quedarnos, si no quedarnos, si esto, si lo otro. Y entonces, pues, surgió la posibilidad de venirme a presentar el evento. Y lo hice con una ilusión de ese pálpito fundado de que podía ser que viviera algo interesante. Claro, cuando yo llego y me encuentro lo que me encuentro, pues claro, pensar, yo nada más que pensaba, yo me he ido de la playa para esto. Claro, no es culpa del evento, tal vez sea yo. Que mi cabeza... Es culpa de Murcia, sí, está demasiado bien en la playa. Correcto. Entonces, pero aparte de eso, si me intento poner objetivo y lo intenté después viendo reviendo el evento, yo creo que es que muy cortito en cuanto a posibilidades. Sí, totalmente. Sí. O sea, yo creo que fue peor porque en mi caso personal, y lo comentábamos en la previa, yo pasé como por varias etapas. Al principio decía, bueno... tirando de precedentes, yo creo que Geoff Keighley tiene que tener algo súper guay, ¿no? Entre todos los anuncios que tendrá preparados, tiene que tener algún bombazo seguro. Y luego, con lo que tú decías, Sergio, de que el mismo Geoff Keighley bajó un poco el suflé, pues es verdad que a mí se me desinfló un poco, pero dije, bueno, a pesar de que no vaya a ser la repanocha, yo creo que con algo nos quedaremos, ¿no? Pero aún así, con esas, fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro en cuanto al formato. Es verdad que se pueden rescatar cosas, hay títulos bastante interesantes, pero es verdad que pesa muchísimo el hecho del ritmo. Fue una cosa que yo creo que Geoff Keighley tiene que sopesar muy bien cómo hace este tipo de eventos. Ya no solamente hablo del Summer Game Fest, sino otros eventos que lleva él, como la Gamescom, como The Game Awards... Hay cosas que entiendo que tiene que también un poco controlar el tema de que para él esto es también una forma de ganar dinero, pero yo que sé, hay temas que yo creo que, demasiada publicidad, cosas que no tienen que ver con videojuegos, alguna película siempre se nos cuela, no sé, hay cosas que no le gusta. La Roca fue muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro, muy duro. Yo creo que tiene que asemejarse más a lo que hacen las compañías como tal. Más mirando a nosotros, más que a él. Sí, es interesante... Perdón, solamente al hilo de lo que ha dicho Aitor, porque después del propio evento, el propio Geoff Keighley hizo como una rueda de preguntas y respuestas, por así decirlo, en Twitter, pidiendo la opinión, el feedback, a los que habían visto el evento. Y él iba respondiendo, yo he visto las respuestas. Y claro, al menos de cara a la galería, sí que se le ve muy receptivo y muy abierto, respondiendo a todo. Cuando le preguntaban por eso, que para próximas ediciones el tema de la publicidad no fuera tan abusivo... Él dijo que lo iba a tener en cuenta y que es cierto que hay una dependencia económica. Pero, por ejemplo, otras cosas sí que tienen un impacto, o sea, que se podrían solucionar en poco espacio de tiempo. Por ejemplo, eso, el que se hiciera tan lento el ritmo, lo que se ha propuesto, y él también lo ha apoyado, es en otros años a lo mejor agruparlo por géneros o medirlo de alguna manera que el espectador siempre tenga esa montaña rusa, esa curva, y que no sea plana como nos pasó en muchos momentos. Sí, tuvo bajones muy importantes, porque como vamos a ver ahora, realmente de juegos no está mal. Quiero decir, hay bastantes, hay algunos interesantes, hay variedad, pero fue la forma de mostrarlo, el ritmo, que hubo momentos en que era muy cansino, bajadas de importantes. A mí fue, creo que más el formato luego que lo que era, aparte que fue un poco, bueno, se cargó cualquier expectativa el que realmente no hubiera ningún bombazo. Quizás había un bombazo, pero que al final estábamos hablando de un remake, no un lanzamiento nuevo, no algo, además un remake de un juego jugadísimo. No es precisamente, no, es el remake de un juego de hace 30 años que gustó mucho entonces y no sé qué, no, que va. Si este juego que tiene 10 años como mucho, pues va por el segundo remake. Entonces, bueno, este remake es la remaster. Pero que digo eso, que al final faltaba, pues lo que decía antes al principio en la introducción, bombazos. Y es verdad, faltaban bombazos con lo que se hubiera coronado. Pero ahora veremos que los juegos, oye, pues hay cosas muy apreciables, la verdad. Y además, luego estaría bien comparar esta con la de Xbox en formato y en juegos. El tema de las comparaciones es que ahí entran muchos condicionantes. Yo es que lo de comparar entiendo que a veces está bien, pero no sé. O sea, bueno, ya aquí vamos a hablar de las dos. Sí, lo veremos. Lo único es que has mencionado el caso de The Last of Us, que luego hablaremos en profundidad, ahí pesó mucho lo que había ocurrido horas previas. Sí. Porque los que estábamos pendientes de las redes sociales, no era una filtración, no era un insider que decía por ciencia infusa, no, yo creo que... No, es que la propia Sony se había adelantado, la publicación que estaba programada para una hora se había publicado antes y ya sabíamos todo, fecha de lanzamiento, nombre, incluso el tráiler. Claro, cuando tú llegas al evento ya lo has visto. Y encima era lo último, porque se supone, y lo entiendo, que era lo fundamental. Ingenuos nosotros además diciendo, a ver, a lo mejor es que no es de este evento, lo mismo lo han sacado porque le ha apetecido al de marketing de PlayStation sacarlo en ese momento, pero no forma parte del show de Quigley. No, para nada, nos equivocamos completamente. Ya, pues venga, vamos a hablar de juegos. El encargado de abrir el evento es alguien que, un juego que ya habíamos visto, que ya hemos comentado aquí con motivo del State of Play, que es Street Fighter 6, en este caso para presentarnos a un nuevo, muy entre comillas, personaje jugable, que es Guile, que lo hemos visto en acción, en combate contra Ryu. Creo que tampoco hace falta detenernos en este caso, porque es un título que es que hablamos de él la semana pasada. Bueno, pues una presentación de personaje. Creo que es interesante. Solo también una puntualización, poco... quizá. ¿Cuál? Que nada, que esta vez sí que parte con modo arcade y que, según he oído, parece ser que el modo historia va a ser muy ambicioso, incluso el mundo abierto. Y habrá que ver cómo se traslada eso de mundo abierto y las peleas. Así que puede que sea un cambio muy grande respecto a lo que es los anteriores Street Fighter. Bueno, solamente pues eso. Estaremos pendientes a ver qué tal. Porque el primer gran anuncio de este Summer Game Fest, un título que no habíamos visto antes, es Aliens Dark Descent. Se ha presentado, bueno, pues con un tráiler CGI que se veía, pues sí, a las criaturas míticas, a los personajes combatiendo contra ellos. Y claro, al principio uno dice, bueno, esto será una secuela de Alien Isolation, ese título que tanto nos gustó. Pero finalmente no, porque conforme iban pasando los minutos, aquello parecía más un juego de estrategia y se confirmó ya con el último plano que mostraba un poco esa cámara, ese punto de vista cenital. Y va a ser eso, un RTS que va a ofrecer otra nueva experiencia, otra manera de acercarnos al universo Aliens en 2023. Que esto es una fecha que vamos a tener que repetir muchas veces, 2023. Claro, aquí empieza la trampita. ¿Sabes? Sí. Estás viendo un no sé, Alien. Vale, qué guay este juego. ¿Cómo será, no? Porque parecía un juego de acción, que esto, que lo otro, muy espectacular. Me recuerda un poco a las portadas de los juegos de los 80, que eran, estoy hablando de cintas de casete, que eran era Aspiri, hacía unas portadas espectaculares aquí en España, la portada de Spectrum. Tal, Warriors. Claro. Aquello era maravilloso. Después tenías que ver los juegos. Eran pixelotes como puños ahí incrustados en pantalla. Pues esto no es ese nivel, pero tío, me estás poniendo un tráiler de la megaparra, me estás mostrando acción a muerte, los aliens que persiguen, qué tal, y después un RTS, no sé, parecía hasta de broma, al final dice un meme, una coña, ¿no? Y empiezas así, ojo. Es verdad, sí, a mí luego, no me gusta nada superado ese tipo de trailers. No, a mí tampoco me gusta nada porque no se parece en nada, pero superado eso ya cuando lo sabes y miras un poco más, hombre, tiene de bueno que tiene una amenaza exclusiva que no se ha visto antes nunca, que también es verdad que un RTS de Aliens, pues no, que yo recuerde, no ha habido, así que bueno, esperemos que esté bien y que sea interesante, pero desde luego la bajona de coger y ver semejante trailer y tú acordándote de los Aliens versus Predator y de cosas de estas, también podría haber sido el Colonial Marines, así que dentro de lo malo, tampoco está tan mal lo del RTS. Es que encima, además, mostraron el gameplay como muy vergonzosos, en plan, un flash de nada, de medio menos de un segundo, este es el juego, nos vamos. Y como, por favor, o sea, no me puedes hacer esto, no te puedes currar un tráiler tan guay para que luego el resultado final no sea lo que la gente se espera que tú estás transmitiéndoles con el tráiler. Yo estoy muy en contra de este tipo de tráiler, sea del juego que sea, porque yo creo que al final, sí, tú te puedes meterle la epicidad que tú quieras al juego, pero también tienes que ser un poco honesto, ¿no? Porque creas unas expectativas, al menos en esta primera toma de contacto, porque cuando ya, a lo mejor si sabes que el juego ya es de un cierto tipo de juego y te curras un tráiler, un plan cinematográfico para explicar la historia, me parece guay, pero en una primera toma de contacto me parece lo peor que se puede hacer en cuanto a marketing. Y más con una saga que tiene un pasado complicado como Aliens en videojuegos. Con ese Alien Colonial Marines, el Fireteam, que no salió muy mal, pero bueno, no es la experiencia definitiva de Aliens. Claro, creo que de cara a infundir ese tipo de confianza, no lo consigue un tráiler de ese tipo. Y un tráiler que ya no sonaba, porque lo hemos vuelto a ver, y creo que esto también pesa sobre esto que hemos dicho del ritmo, de Callisto Protocol. Ya hablamos de este título, lo nuevo de los desarrolladores originales de Dead Space, se ha vuelto a lucir con el mismo tráiler que habíamos visto en el State of Play. Sale el 2 de diciembre, de momento, claro, nosotros lo veíamos y decíamos, pero si es lo mismo, ¿van a repetir de verdad lo mismo? Luego hicieron, como siempre, esa transición al estudio, al plató donde se está grabando todo, y Geoff Keighley habla con el desarrollador para darnos paso a un nuevo material jugable, un nuevo gameplay, que en este caso sí que nos ha dejado ver, bueno, una sección que pinta impresionante, e incluso he visto cositas así como de Doom, las habilidades del personaje protagonista, que va a ser una de las cosas más destacadas, sin duda, la iluminación, todo. Este es un título importante a señalar en el calendario este año, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. La verdad, el rollo ya típico de lo que es Dead Space, de intentar limpiar el HUD, aquí sí que te crees, que es una crítica que hemos tenido bastante, Aitor y yo, recuerdo haberlo dicho más de una vez, que nos molesta bastante que no tengan HUD los juegos que se muestran, te están sustrayendo una parte del juego en sí, porque tú no estás viendo el juego tal cual, te están quitando una parte con la que vas a convivir gran parte de tu experiencia, pero el caso es que aquí sabes que no, porque Dead Space, y por algo se caracterizaba, era por intentar limpiar el HUD lo máximo posible en cuanto a la barra de vida del personaje, se muestra en el propio personaje, aquí es como en el cuello, hay como una tira horizontal y se supone que esa tira irá menguando y cuando no quede ya espacio o color verde, pues supongo que acabará tu vida. Y el número de la munición se ve en el propio arma, se ve el número de proyectiles que te quedan, ¿no? Antes de tener que hacer la recarga. Muy guay, estás viendo ya propuesta interesante, todo muy bien mostrado. Después las muertes del personaje me recordó un poco a Tomb Raider, ¿no? A Tomb Raider, correcto, perdón, que se me había ido de la cabeza ahora mismo. Estaba pensando en Lara Croft, solo me salía el nombre de Lara Croft. Me gustó mucho eso, ¿no? Ese tema de mostrarte de una manera con crudeza cómo puede acabar el personaje protagonista, me pareció muy guay. Y la única pega que es, pues que tal vez lo que más me gustó del evento era una ampliación de gameplay de una propuesta que ya había visto anteriormente. Es decir, no era algo original, fresco, 100% por parte del propio Summer Game Fest. Así que ese es el nivel del evento en sí. Totalmente. Va a molar mucho ver, porque además es que van a salir muy, muy cercanos, de un mes a otro de distancia, la lucha entre The Callisto Protocol y el remake de Dead Space, ¿no? Va a ser súper chulo a ver cómo lo enfoca cada uno, ¿no? Completamente. Una cosa que repetíamos constantemente en este evento y en el de Xbox era eso que ya hemos señalado, lo de es que no sale el HUD, es que sí sale el HUD, tal. Y normalmente siempre llegábamos a la conclusión de esa, que ha sido extraño ver tantos juegos sin interfaz. En este caso está justificado porque es parte de la experiencia, pero es de los pocos. En el resto la han eliminado. Y esto también, claro, yo creo que invita al debate, ¿no? De por qué se hace y si es algún tipo de engaño, entre comillas, al consumidor. Totalmente, totalmente. Claro. Porque al final, primero, no te da pistas sobre cómo es el gameplay. Es necesario. Y después es que hay juegos que es que es tan invasivo el HUD que te está para atrás. Yo, el ejemplo de Ark, siempre lo digo, yo no había jugado Ark y cuando yo me puse eso, a mí me tiró para atrás. Yo estoy acostumbrado a un tipo de juego limpio en el cual la pantalla te inunda y no hay cosa más invasiva que nada más que ver letras y líneas de texto una detrás de otra, ¿vale? O Black Desert es otro juego de ese tipo. El asunto es que cuando a ti te lo quitan, pues no te están mostrando el juego real. Tú imagínate que pagas por un juego y al final estás viendo algo que no puedes quitarte de en medio porque es parte del juego en sí y no te lo han mostrado en ningún momento. Te están engañando, te están sustrayendo información importante. Yo creo que uno de los peores ejemplos son los MMORPG, en los que tú lo ves en pantalla, lo que anuncian, y tiene un aspecto espectacular. Te pones a jugar y tienes por todas partes lleno de carteles, entre los que están hablando uno, lo que tienes que tener en cuenta. Bueno, es tremendo. Que te quiten el HUD me parece un problema. A ver, para el próximo juego da un poco igual porque más o menos te lo sabes. Y tiene un HUD pequeñito y no molesta, pero otros realmente es una auténtica vergüenza porque no sabes, te cambia la forma de jugar, la verdad. Y luego llegamos a un bloque que aquí ya nos vino la bajona. Porque hasta el momento más o menos teníamos la esperanza. Bueno, esto bueno pinta bien, tal. Pero entonces Call of Duty Modern Warfare 2. El problema no es el juego. Que bueno, pues aquí yo creo que esto es de dominio público. Que no es que seamos especialmente fans de Call of Duty. Pero aún así, oye, era un avance de la campaña. A ver qué tal. Bueno, ¿cuánto tiempo se detuvieron en este bloque? Una barbaridad. 7 minutos 40. Tengo señalado que los 7 minutos 40, desde luego, fueron como media hora para nosotros, ¿eh? Se nos hizo muy largo, sí. Bueno, nos pusimos a hablar de todo. Bueno, de hecho, este fue el primero que dije, anda, qué guay, es sin HUD. Y vosotros me mirasteis, yo desde donde estabais diciendo, qué ingenuo, no es sin HUD. Ese es que lo han quitado directamente. Es verdad, pero sí, hablamos de todo, vamos. Podemos hablar que hicimos, de que nos gustaban los Modern Warfare dentro de lo de Call of Duty, los clásicos. Sí. De todo. En fin, muy pesado, muy largo. Y además, lo peor es que no aportaba nada nuevo. Era lo mismo que cualquier otro Call of Duty. O al menos esa impresión saqué, la verdad. Sí, el asunto era que es verdad que al principio decía, oye, pues mira, muy bien este gameplay y tal, pero es que al final tú veías una toma de un, no sé si era una torre petrolífera o algo así, parecía algo así, ¿no? Completa, desde que llegas por abajo, llegas hasta arriba, entonces coges, sales, vas con una barca, una motora de este, y vas a otro sitio y desembarcas, y dices, tío, pero entero tengo que ver, no por la nada. La visión, ¿no? Entera, sí. Claro, dice, bueno, ahora que me darán los puntos y el logro, ¿no? Digo yo, por haberme la hecho. Te convalida. Claro, ya en el fondo te dan el trofeo, te dan el platino o lo que sea. Eso es. Bueno, vamos entonces a un momento que yo creo que esto ha sido celebrado por muchas personas. Flashback 2, la secuela del clásico después de 30 años. Pero es que no entiendo nada. O sea, sabemos, porque es que sale en el tráiler, que sale estas navidades para consolas de PlayStation, Xbox, Switch y Steam, pero no han enseñado absolutamente nada para salir este año. Claro, aquí estás comprando una ilusión. Que es lo típico. Sí. Es un juego que... Esto fue muy mítico en su momento, ¿eh? Vamos a decir que sí. Flashback es de esta época con Another World, los juegos de captura de movimientos en el cual tú veías suavidad, ¿no? El padre de todo esto es Prince of Persia y estos son herederos, ¿no? Sobre todo Another World y Flashback, en una época en la que además este juego era original, quiero recordar, de Amiga 500, tal vez. No, pero Mega Drive. En Mega Drive fue donde pegó el despunte. No recuerdo bien cuál salió el primero de los dos, pero el caso es que recuerdo mucho la versión de Mega Drive como la que más se vendió. Pero la de Amiga 500 también quiero recordar que tiene algo de historia y de trascendencia. El caso es que es un juego muy de los 90, muy marcado, muy interesante, con una historia que tiene su rollito. Y claro, que me estén vendiendo este juego. Además, se veía como una especie de perspectiva en 2D que cambiaba a 3D en un modo muy interesante. Se veía el Holocubo, que también es un momento un clasicazo, muy... Claro. Entonces, claro, mola mucho cuando eres un viejuno. Pero yo entiendo que... Pues yo qué sé, los millennials del lugar lo verán y dirán, ¿qué le pasa a esta gente que se está flipando? Sí, esto no lo han hecho para todos y por eso yo creo que no han sacado las imágenes y demás para que a todos los que tenemos una edad y hemos jugado el Flashback, que nos vamos a lanzar a por él con que simplemente la caja te lleva el juego dentro, pues no nos eche para atrás lo que veamos, porque una cosa es lo que tenemos en nuestra cabeza de Flashback y otra cosa es ver el Flashback otra vez ahora, que por cierto, se sigue viendo muy bien, pero tienes que mirarlo con los ojos de entonces, sinceramente. Así que supongo que por eso lo han hecho, que no lo enseñan. Pero bueno, a mí me hace muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de pillarlo, que continúe la historia. Pues me hace, para que te hagas una idea, Sergio, me hace la misma ilusión que cuando salió la tercera parte de Shenmue. Más o menos. Y fíjate, porque tiene la importancia. Joder, tío. Es que es justo. O sea, estás comprando un nombre. No sabes estoy qué estoy comprando es. Un nombre. Que ojalá salga bien, ¿eh? Pero ojalá. ¿Cómo puede poner que salen navidades? Bueno, si es que esto es... Porque esto hablaron ya hace 2 años, o sea, que no me sorprende nada, que ya tienen que tenerlo terminado. Eso sí, enseñar no han enseñado nada. Es que nada. Bueno, ahí está. Esperemos ver algo. Ojalá este verano o no sé cuándo. Sí, hay muchos títulos, de verdad, no nos podemos detener. Sí que mencionar ese bloque que tuvimos, porque entre el del Callisto Protocol, Fort Solis, que es otro que vimos también donde pone voz Troy Baker, ¿qué más? Routine también, que era muy de este palo. Muchos juegos, survival, horror, ambientación espacial, ha sido el género de moda en este NoE3. Totalmente, yo creo que todos además un poco... No sé si a la zaga, pero al menos sí que parece ser que Starfield, de una manera u otra, al menos el tema ambiental, la ambientación espacial, sí que ha conseguido poner de moda de nuevo el espacio, ¿no? Luego ya sí es verdad que se ha enfocado todo mucho más al género del terror, con Resident Evil 6 también, o sea, Resident Evil 4, el remake. O sea, para el año que viene nos espera mucho terror, y eso en lo personal me gusta mucho, sea donde sea, sea en el espacio o sea en España. Sí, sí, sí, completamente. Ah, sí, que estrenan Pokémon, es verdad. Y bueno, entre muchos títulos, yo creo que hay que mencionar uno, aunque sea ligeramente, pero nada más que por el tráiler, es un ejemplo de cómo enseñar un juego con independencia de que te guste el contenido o no, que es Goat Simulator 3. Porque cuando nosotros veíamos eso y nosotros pensábamos, para nuestros adentros, Dead Island 2, que ha vuelto, pero no estaba a cargo una desarrolladora que llevan como 8 años y no sale el título. No es Dead Island 2. Claro, han parodiado el tráiler aquel mítico de Dead Island 2, mostrando a cabras, mostrando, bueno, pues todo este tipo de cosas gamberras que tanto le gusta el estudio, con un God Simulator 3, que es que no existe el 2, se lo han saltado para evitar lo que ocurre con las segundas partes. Muy divertido. Qué crack, sí. son unos auténticos máquinas. Para mí es el tráiler del evento, o sea, me pareció brutal cómo nos trolearon a todos, y desde luego que fue brutal vivirlo en directo y cómo nos la jugaron. Sí, en este momento de batiburrillo, ¿no? Hubieron varios anuncios medio interesantes que ya sabíamos. El problema de este evento es la falta de impresionarte, ¿no? De dejarte un poco de andar, porque es que todo lo que había, habían cosas que te gustaban, pero yo qué sé, el DLC de Cage, de Lisu Last Course, muy guay, ¿no? Porque yo lo vi, me gustó, pero yo sabía que existía, ya había visto algo. El de las Tortugas Ninja, pues yo lo había visto ya, el juego, el anuncio, y vale, lo tenemos casi ya, y moló mucho ver a Casey Jones y todo el rollo. Pero la mayoría de cosas eran cosas interesantes, digo, eran cosas que no me sorprendieron. Y ese es tal vez el problema del evento, que era un poco previsible en cuanto a que las cosas te llamaban la atención, pero no te llegaban a ilusionar, ¿no? Entonces yo creo que el juego, el nunca hubo un momento de, no hubieron sus picos de subidas de hype, sino siempre se mantuvo en un valle bajo y las subidas eran sobre cosas que ya habías visto, por lo tanto el pico no subía muy alto. Eran como recordatorios la mayoría de trailers de, oye, que este juego, a lo mejor ahora te damos una fecha, pero que ya lo conocías y tal, sí, sí. Correcto. Uno de los que yo esperaba, y creo que mucha gente que estaba confirmado que iba a tener presencia, era One Piece Odyssey. Y lo que se ha visto a mí me ha decepcionado bastante. Porque el estilo gráfico escogido, como el juego este de la revista Jump que sacaron con todos los personajes de anime, esa estética que no es cel-shaded ni mucho menos, no es realista, porque no puede serlo, y es como si fuera plastilina, muy extraño, y tampoco ha mostrado ningún tipo de gameplay un juego que la principal novedad es que iba a ser un mundo abierto de One Piece. Me ha decepcionado la manera de enseñarlo. Claro, el problema es que no has visto un mundo abierto de One Piece. Ese es el asunto. Que tú lo que querías ver era, pues eso, lo que quieres ver, que es el barco, que van para acá, van para allá, después para hacer una isla, una aventura, lo que interesa, lo que gusta de One Piece. Y lo que ves es un tráiler con un estilo gráfico de dudosa calidad, porque ya se criticó en su momento. Lo que pasa es que tiene que ser que les gusta ahí en Japón o algo de eso, ¿no? Imagino, no lo sé. Hay que decir también que ya tenemos demo gratuita de Saints Row, que esto fue muy llamativo porque no sabíamos qué es lo que nos estaban dando, y al final, después de ver ese tutorial o esa manera de las opciones que incluye el editor de personajes, ya está disponible para todo el mundo para cuando salga el juego. Y Layers of Fears, muy interesante, y hago énfasis en ese final, porque lo que hemos visto es una tercera entrega. No sabíamos muy bien si era como un remake, un reboot. Aún no lo tenemos muy claro, pero lo que se ha visto es que aprovecha desde luego el nuevo motor gráfico, ya no tiene nada que ver con la entrega original, porque ahora luce ese Unreal Engine 5, y es el motivo por el que va a llegar solo a Play 5 y Xbox Series X y S a inicios del año que viene, 2023. este juego lo que mejor hacía era construir una atmósfera muy interesante. Totalmente. Sí, sí. Esperemos que no esté tan scriptado, quizá no, como esa primera entrega. Lo que sí que he estado mirando, yo no he jugado al segundo. Al primero sí que jugué un poco, no me lo llegué a pasar, pero he escuchado de gente que sí que ha jugado a ambos, que parece que por las imágenes que mostraron se veían cosas tanto del uno como del dos. Así que no sé si va a ser una tercera parte, como dices, o una especie de compendio de todo lo que ha pasado, vitaminado o remodelado, como una especie de reimaginación teniendo en cuenta ambas partes. No sé. A ver qué hacen, pero desde luego, como digo, otro juego más de terror que se apunta a la lista, así que encantadísimo. Y con Unreal Engine 5, es que se puede venir lo más grande. A ver qué tal sale. Y vamos a un poco concluir, porque digo, es que son muchísimos juegos, pero hay que dedicarle tiempo a lo que ocurrió ese final de fiesta con The Last of Us. Parte 1, ese es el nombre que va a tener esta revisión que va a salir en Play 5. Naughty Dog ha sido la encargada de cerrar el evento, ahí veíamos a Neil Druckmann, ya nos imaginábamos cuál era la noticia que iba a dar, y efectivamente ha sido esa, pero no la única, porque en realidad ha contado tres noticias. Una de ellas es que el multijugador de la segunda parte sigue en desarrollo, que va a salir, hemos visto artes conceptuales, que habían prometido novedades y que las vamos a tener en 2023, así que aún tenemos que esperar. La segunda ha sido esa primera imagen oficial de la serie de HBO. Hemos visto al Pedro Pascal, a Bella Ramsey interpretando a Joel y Ellie en la pequeña pantalla, pero el plato fuerte, aunque ya nos lo habían reventado, era ese anuncio de The Last of Us Parte 1, que es una suerte de remake de la primera entrega que ya había sido, había tenido su remaster en Play 4, por lo tanto vuelve una vez más, y cuando uno lo ve en pantalla, que hay que recordar, solo sale en Play 5 el 2 de septiembre, pero cuando yo lo veía pensaba, pero si es que el de Play 4, que ya era un remaster, se veía tan tan bien que eso era insuperable bajo mi ojo de persona normal y corriente. Pero luego cuando accedes al material que han hecho los fans de comparar tramos concretos, explicándote las mejoras de la animación, de modelados, de iluminación, dices, sí, había margen todavía de mejora, y efectivamente. Creo que visualmente, gráficamente, es brutal. El movimiento de llevarlo ahora a Play 5, eso no sé si puede ser más cuestionable, pero bueno. Yo creo que al final, bueno, Neil Druckmann lo definió como edición definitiva. No sé si se quiso tampoco mojar en si era un remake, un remaster, una... No sé, no le quiso etiquetar a ese nivel, sino que le puso el mote de edición definitiva. Pero creo que el producto como tal, creo que ha sido bastante polémico, ¿no? El anuncio de que existe, ¿no? Y de hecho era una cosa que se estaba rumoreando desde hace tiempo, ¿no? Es verdad que en mi caso, por ejemplo, que tenía más reciente quizá el hecho de jugar a esa primera parte remasterizada en PlayStation 4, sí que noté de manera más fehaciente esas diferencias, ¿no? De comparar un juego que fue el techo técnico de PlayStation 3 y que al año se remasterizó, se upgradeó a 60 frames y 1080, el juego base, por así decirlo, con el, digamos, para mí, techo técnico también de PlayStation 4, ¿no? Son ambos techos técnicos, han pasado pues una generación, 6-7 años. Y sí es verdad que como necesario, yo creo que la versión de PlayStation 5 no la veo tan necesaria, sinceramente. Partiendo que es una consola que es retrocompatible y tienes acceso al material, claro, original. No original, pero al remaster, sí, al menos. Quiero puntualizar, porque no lo he dicho, que es que sale solo en Play 5 en cuanto a consolas, pero también tiene lanzamiento en PC, si no me corregís, pero creo que esa es la clave. Sí, claro, ahí está la clave de todo. Esto ya siembra una semilla para tener la segunda parte en un futuro también en PC. No me extrañaría, seguramente, sí, sí. Seguro. Además, lo entiendo porque sé por dónde van los tiros. Realmente las críticas de que salga en PlayStation 5 son críticas bastante innecesarias. Quiero decir, si sale y no te gusta, no te lo compras y te compras otro juego. Si sale y quieres jugarlo, no lo has jugado antes, eres completista, tienes la posibilidad de tenerlo. Si sale demasiado caro, que esa es otra, porque sale a 80 euros y a 90 euros la edición digital deluxe, que te da skins y alguna cosilla más, si te parece carísima, pues espérate a que esté el precio que quieras. Lo bueno de PlayStation es que baja muy rápido. Entonces, yo no le veo problema porque salga, pero sin embargo hay muchísima gente muy enfadada porque cojan y hagan el remaster o, bueno, la edición definitiva para PS5. A mí me parece que es un juego que está muy bien, que esté siempre accesible, y si no lo has jugado antes, vas a tener una versión que todavía está mejor, pues oye, está bien eso, ¿no? Y si ya lo has jugado, ¿qué más te da? Si ya lo tienes. Mm. Así que no sé dónde está el mal aquí, la verdad. Es un movimiento que se comprende cuando ves el rollo transmedia que hay alrededor de The Last of Us con el tema de la serie, ¿no? Dice, bueno, entiendo que quieras sacar beneficio económico del juego cuando va a salir una serie en la cual es muy posible que empieces a arañar seguidores y al final alguno diga, oye, pues quiero probar la experiencia de dónde nació, ¿no? Pues si el producto llama a gente, pues le tienes que dar, le tienes que brindar. Lo lógico es que digas, en los estantes tienen que haber juegos y los juegos de Play 4 pues ya no están a la moda, vale, me parece bien. ¿Es de dudoso buen gusto el tener un juego o un remake o el mismo juego en tres consolas, en tres generaciones? Pues puede ser que sí o puede ser que no. El caso es que al final tiene razón Atreides cuando dice, esto te molesta, te duele, te pega, no, te obliga a alguien a comprarlo, no, pues si no quieres no lo compras y ya está, y a seguir para adelante como con la mayoría de remasters. El precio ya me parece un poco tomadura de pelo, lo digo sinceramente, me parece tomadura de pelo cualquier juego que valga 80 euros, yo parto de esa base, ¿eh? No me parece lógico que valga un juego, pues con tres juegos casi te compras una serie S. Con eso lo digo todo, ¿vale? Yo creo que la pregunta yo creo que se contesta sola, ¿eh? Pero habría que preguntarle a un jugador que no es consolero, ¿no? Un jugador nativo de PC, que no sale de ahí, y decirle, bueno, va a salir de Last of Us en tu plataforma, digamos, el año que viene, vamos a poner. ¿Qué quieres? ¿Que te porteen el remaster que hay en PS4 con mejoras, ¿no? Como pasó con, por ejemplo, God of War o con Horizon Zero Dawn. O te cogemos los assets del 2 y o sea, vas a pagar 80 euros, una cosa u otra. ¿Qué prefieres? Yo creo que es bastante claro. Espera, que... Aitor, me pongo en modo pecero, que no me cuesta nada, y te digo que sí, que yo me pido eso. Claro, la buena, ¿no? La mejor que puedas, ¿no? Claro, eso bueno, es así. Perdón. También digo... Termino. Iba a comentar que va a ser muy interesante porque el lanzamiento entiendo que va a ser a la misma vez en PC y en consola, y vamos a ver, no sé si es por primera vez, un lanzamiento de Sony de su juego en su máquina y en PC. Y entonces vamos a poder comparar, ¿no? Yo no sé si va a ser, pero el anuncio ha sido en el mismo evento. Por lo tanto, lo que no tendría lógica es que dijeran, el juego para consola sí lo saco y para PC lo saco 2 años después. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entiendo que no. Me molaría que fuera simultáneo para poder ver una comparativa de número de ventas, ¿no? Estaría muy bien, pero creo que no va a ser esa estrategia. Yo creo que van a intentar rascar todas las que puedan en PS5, porque al final en PC tienes que dividir royalties con Steam o donde lo vayas a sacar. Entonces yo creo que van a intentar amortizar primero donde no tienen que compartir con nadie, que es en PlayStation 5. Y no te digo en 2 años, pero a lo mejor el año que viene, ¿no? Pasados 6 meses o cuando lo estimen oportuno que ya no puedan rascar más, se va a PC. Claro. Pues solo decir como último dato que en ese momento tratarás al usuario de PC como usuario de segunda y tendrás que vértelas con una comunidad bastante, bastante interesante a la hora de actuar. Hablamos hace un par de programas de esa estrategia que sigue Sony con sus lanzamientos en PC y las ventas están ahí, de momento le está funcionando y yo imagino que por eso sigue igual, en el momento en el que vean que no tiene los resultados esperados, pues a lo mejor sí que hay un viraje y hay ese lanzamiento simultáneo o algo similar, ya veremos. Importante eso, el hecho de que ahora la primera parte se llama primera parte, que antes no tenía ese subtítulo, es una forma de unificar el universo y que tenga sentido también el parte 2 que recibe la secuela. Y también señalar lo que ya habéis dicho, eso, que hay un público que va a ver la serie de HBO que no sepa de videojuegos y que lógicamente se va a animar, como tanta gente ha visto Heartstopper y se ha comprado los cómics, es lógico y natural. Vamos a hacer una pequeña pausa porque no estaría bien dedicarle más tiempo, creo yo, al Summer Game Fest que al Xbox and Bethesda Showcase. Sí que me gustaría, a nivel general, que me dijerais, bueno, pues eso, ¿qué sensaciones os ha dejado? ¿Veréis, como nos preguntaban algunos oyentes, ¿veréis el año que viene el Summer Game Fest, teniendo de referente lo de este año? Claro. Sí, seguramente. Vamos, no te quepa duda. Quiero decir, ha estado mal de ritmo. Ha sido pesado. Tito Geoff Keighley me cae bastante mal. Pero son juegos y me encantan los videojuegos. Y aquí estamos a jugar. O sea que, ala, yo sí que lo veré. Sí, yo creo que también al final, aunque sea, lo tienes de fondo y miras cuando te interese, pero sí, yo creo que hay que darle, o sea, cada año puede variar mucho la cosa, esperemos que Jogicly haya tomado apuntes y que haya mejoras, y desde luego sí, ha habido juegos, que es lo importante, ¿no? Ha habido juegos interesantes a los que seguirle la pista. Sí, un poco igual, ¿no? Nada más que por el hecho de poder venir aquí y sabiendo de lo que uno habla, tienes que verlo, ¿no? Es más o menos evidente que el evento, bien, sí. Claro, que el evento tenemos que cubrirlo, ¿no? De alguna manera. Pero el caso es que bueno, que en general yo creo que ha sido bastante, bastante decepcionante para las expectativas que uno se podía haber hecho respecto a lo que podía ser y no fue al final. Lo veremos, pero no, bueno, lo veremos igual. No lo veremos igual. Pero yo no me quejo porque he sacado flecha del Flashback 2, he sacado flecha del Midnight Suns, de los Hijos de la Medianoche, del de los superhéroes. Mm. O sea que, bien, algo bueno había. Algo que te llevas. Sí, sí, sí. Si no hay que ser catastrofista, ojo, que lo dejo claro, que no es que diga, madre mía, se han cargado como mucha gente. No, esto es que no puede ser. Relax, mira, no me ha gustado y ya está. ¿Sabes? El año que viene, a ver si lo hacen mejor. El año pasado me encantó, ¿vale? Salió Elden Ring. Es que no es una cuestión de demonizar a nadie, ni de tirarle abajo, ni que decir que esto se carga el mundo del videojuego. ¿Cómo te pones a leer por ahí, que cada uno, que madre mía? Vamos a hacer entonces una pequeña pausa para recordar las vías de contacto y regresamos para hablar del otro gran bloque de ese evento de Microsoft y Bethesda. A ver qué tal. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de lo que ha dado de sí el otro gran evento y un evento muy importante para la propia Xbox, porque era un punto de inflexión, un cambio de paradigma, ya no solamente como ocurre desde el año pasado ese Xbox and Bethesda, sino que ahora ya participa otro elemento más dentro de ese ecosistema que ha creado, que sería Activision Blizzard. Queríamos saber si esto se iba a traducir de alguna forma, si aunque el acuerdo no está del todo cerrado, ya habría algún tipo de avance, y lógicamente lo vamos a comentar. Había muchas expectativas a ver qué nos enseñaba Phil Spencer en un año que ya sabemos que no ha sido especialmente prolífico para ninguna de las consolas de nueva actual generación. Me he tenido que corregir porque ha sido todavía complicado. Y una cosa buena de no tener E3 y tener estos eventos es que nos evitamos las conferencias a las 3 de la mañana. Microsoft siempre es de la que lo respetaba, ponía sus eventos a las 7, a las 6, la horita de la Magdalena, como decíamos aquí, pero Bethesda no, ¿eh? Bethesda, recuerdo yo, las 3, 4 de la mañana, tragándonos eventos que decíamos, es que Bethesda no tiene contenido suficiente en aquel momento para llenar un evento tan largo, si todos los años son las mismas IPs que van rotando, si no te toca Doom, te va a tocar Quake, si no te toca Quake, te va a tocar Skyrim otra vez, y esto es así, así que bueno. En fin, líneas generales, que me enrollo y quiero hablar de juegos. ¿Qué os ha parecido el evento? O sea, aquí sí íbamos con más expectativas, era el último gran, la última gran fecha. Teníamos ya la bajona con el Summer Game Fest, pero aún quedaba el halo de esperanza, el halo de esperanza. Sí, yo creo que fue una buena conferencia por parte de Microsoft. Nos dejó buen sabor de boca. Hubiera sido peor que hubiese sido esta primero y luego el Summer Game Fest. Hubiera sido cambiado un poco la película. Pero yo creo que fue una conferencia pues bastante notable, ¿no? Creo que muy digna, con un ritmo que ojalá lo hubiera tenido la de Geoff Keighley, con un montón de títulos, prácticamente casi todo anunciado para Game Pass, también mucho para día 1. Y como dices, de las cosas que más me sorprendió del evento fue que, a pesar de que todavía están en trámites, ¿no? Y todavía no se puede considerar como que ha sido la Xbox, Bethesda, Activision Blizzard Showcase, pero sí que hemos tenido anuncios de Blizzard que no se acostumbran a ver en estas fechas. Normalmente este tipo de anuncios suelen estar reservados para una BlizzCon y vemos cómo está habiendo ese cambio de tendencia y de calendarios, ¿no? Es verdad. Vamos a verlo en profundidad, sí, porque han sido muchos juegos, algún regreso, alguna ausencia, que luego también la comentaremos, y a ver qué tal. Es que hay muchos títulos, empezando por Redfall, porque recordemos que fue noticia el retraso de Starfield y el de Redfall. Se anunció como en pack, básicamente. Y entonces, en aquel momento, muchos nos dimos cuenta de la existencia de Redfall. Hasta incluso en el retraso fue eclipsado, opacado por Starfield. Es el juego que está preparando Arkane, es lo que ha abierto esta presentación, lo hemos visto con un gameplay extenso. Para quien no sepa nada del título, es un juego cooperativo con otras personas para combatir oleadas de vampiros. Y lo que se ha visto, la verdad es que tiene una pinta interesante, divertido, y la fecha, 2023, efectivamente, entra dentro de lo que se había dicho de este retraso. No sé si quieres señalar algo de este Redfall. A mí me pareció un poco largo el tráiler, ¿eh? Tengo que decirlo, me gustó. Al final le vi el sentido de en un principio te mostraron un poco de gameplay standalone, entre comillas, vi una especie de campaña. Después empezó el mare magnum, la locura, y al final vi como si fueran los personajes, ¿no? Cada uno la diferencia, pues yo que sé, el shooter, el tal, el cual, diferencia, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Y entonces le vi lógica al final, pero tengo que decir que en un principio me pareció un poco larguito. Además, sí me pareció más interesante de lo que yo creía el juego y creo que tiene buenos mimbres. No me parece tan descartable como pensaba, porque es que vive a la sombra del otro retraso, que ya hablaremos de él al final. Y claro, pues en el fondo es el otro juego que han retrasado y creo que merece un poquito más de atención porque no tiene mala pinta dentro de lo que cabe para lo que parecía que era, que parecía un juego olvidable. Es que lo comentábamos en el propio directo sobre Arkane, pesa una losa que no consiguen quitarse de encima. Hacen buenos juegos, tienen buenas ideas, pero no llegan al público, no comunican bien, algo se pierde, el departamento de marketing no cumple su propósito. No venden. No venden. El problema es el número de ventas, porque después resulta que la crítica es buena y quien juega el juego normalmente te dice que el juego le gusta. Entonces, lo extraño es que al final el juego no llega la cesta no llega a ser comprado. Pero los juegos son bien valorados, son disfrutados y son aclamados por la prensa. Es decir, tienen todo para poder vender bien, pero el caso es que al final no venden bien. Arkane tiene mala suerte. No sé, será algún problema de fecha a la hora de sacar el juego o algo así. Pero tienen, yo qué sé, algo les pasa. Bueno, esto ha sido como una especie como de Left 4 Dead, Hero Shooter en cuanto a que hay clases, sí, con vampiros, o sea, tiene como varios conceptos, varias ideas que integran y lo importante de ese tipo de juegos es que sea divertido y si solo consiguen, tienen mucho ganado. Y que el boca a oreja, que los streamers jueguen al título, que salga en Twitch entre lo más visto, todo eso siempre contribuye, está claro. Vamos entonces ahora con el siguiente anuncio, nos quitamos la peluca. Nos quitamos el maquillaje porque hemos visto Hollow Knight Silk Song. ¡Existe! ¡Ole! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Vivito y coleando, efectivamente. Se ha obrado la magia, ha sido en el evento de Xbox. Se ha dejado ver con un gameplay bastante extenso. Hay que decir que no tiene fecha de lanzamiento todavía, pero sí han dado pero, dos... Pero, sí. Eso, pero ah, vale. No tiene fecha, pero que 2023, ¿no? Ahora sí, eso parece. Yo es que soy muy escéptico, pero las buenas noticias que va a llegar a consolas Xbox el día del estreno en Game Pass. Y que, bueno, pues tiene la calidad que podíamos esperar del equipo de Team Cherry y que, como tú dices, al principio se ponía un rótulo en grande, todo lo que vais a ver va a salir en los próximos 12 meses. Luego le han preguntado, si tenéis más información, decídmela, ¿eh? Pero creo que luego le han preguntado por Twitter a la cuenta de Xbox y han confirmado, ¿no?, que va a salir el próximo año. No, la misma información. Además, tuvimos un oyente muy amable que a la duda que teníamos cuando habíamos estado hablando de Silksong y que no sabíamos si saldría o no saldría porque no habían dado fecha, nos enlazó precisamente a la cuenta de Xbox porque no éramos los únicos que teníamos la duda y dijeron, eso mismo estamos diciendo, que sale en 2023. Así que bueno, por lo menos sabemos que... En Q1, o sea, quiere decir... En Q1, eso iba a decir, claro. En 12 meses. Uh-huh. Antes de verano. Así que bueno, por lo menos todos aquellos que están deseando jugarlo pues estarán un poquito menos desesperados. También digo una cosa, la gente dice, es que Microsoft promete y después no llega. Es que he escuchado eso en muchas ocasiones. De hecho, tienes razón, ¿vale? Porque realmente... Sí, verdad, ya puestos en algunas cosas pasa. Ha retrasado muchos títulos, de Starfield hace nada, y entonces pues tienen razón en pensar en eso, pero el asunto es que no depende de Microsoft si Team Cherry después retrasa este juego, ¿vale? A Microsoft le han dicho, sí, yo lo voy a sacar de aquí a 2023, pero si llega a abril y dicen que no, pues va a ser que no, ¿eh? Y no digamos, es que Microsoft puso en su evento. No es cosa de ellos, ¿eh? Terceras personas hacen acciones que ellos sabrán lo que quieren hacer. Totalmente. Yo creo que al final la conferencia como tal, es verdad que no es ni de lejos la mejor que ha hecho Xbox en su historia en el E3, pero sí que fue, yo creo, bastante honesta y con poco humo, ¿no? Dio en el primer momento en la primera conexión que hicieron con el escenario, dijeron, lo que vais a ver se va a ver en 12 meses, no vamos a irnos más allá. Y yo creo que es un ejercicio también de honestidad, es decir, no vamos a venderos humo en esta ocasión, vamos a mostraros cosas que van a salir pronto. Voy a ser muy vinagre, lo veremos. Si dentro de un año no han retrasado lo que han dicho que sale en 12 meses, habrá sido honesta. 12 meses, 12 causas. Sí, bueno, claro. También digo, el hecho de que te acotes a un año vista, hace que en el fondo tú mismo te plantes una línea roja que te impide sacar trailers de cosas que tienes anunciadas pero que no vas a poder sacar en este año, y es una pena porque hay cosas que sabes que ya no vas a ver. Estamos hablando de Megatones, ¿no? Y eso sí, es Fable, Everwild, Hellblade, y tanto Hellblade. Sí. Pues efectivamente, creo que si algo ha hecho bien y llevan ya unos años haciéndolo, y creo que estamos de acuerdo, es que le han sabido coger el ritmo a este tipo de formatos. Te pueden gustar más los juegos, menos, pero la manera de presentarlo es atractiva. La ejecución, ¿no? Sí, ejecución. Para el que está en su casa, sí. Pero totalmente, oye, la robada a Nintendo de este tráiler a la altura de la de Geoff Keighley con Elden Ring el año pasado, ¿eh? Hay quien dice que no han dicho la fecha porque se podría decir en el Nintendo Direct. No sé. Sin embargo, ellos. No se sabe, ¿eh? Es lo que dice la gente. Pero bueno, tiene una pinta fantástica. Vamos a continuar. Hide on Life, otro título que vimos. Ya lo voy a adelantar. Este es mi juego de la conferencia de Xbox. Es un título obra de los creadores de Rick y Morty. Y esto también nos da una idea de lo que hemos visto, que es un shooter en primera persona con un aspecto muy particular, donde las armas tienen como vida propia y que es una auténtica locura. Tengo ganas de ver ese universo que han construido y cómo lo llevan a la práctica. De que te hablen las armas. Sentido del humor. Hay muy poco de eso, Bueno, decía que eso, que te encuentras pocas veces un shooter en el que haya sentido el humor, que puede ser una combinación que está muy bien, muy divertida. Borderlands quizá, ¿no? Sí, más cercano, exacto. Sí, es verdad, pero siguen siendo un porcentaje pequeño con respecto a lo que sale normalmente, que son los dientes apretados, los ojos inyectados en sangre y a matar a todo lo que se mueva. Y en este, pistola opina que si nos tomamos algo que es hora de comer y cosas de estas. Y la premisa es que hay un cártel alienígena que quiere utilizar a los humanos como drogas. O sea, ya de por sí me parece como muy retorcido. Y claro, el resultado es Apes por Odyssey. Eso, Por eso vemos que las armas son así tan carismáticas, que hablan, que en fin, increíble. Pues este ha sido uno de las sorpresas, una nueva IP, un nuevo lanzamiento del que no sabíamos nada, pero no quedó ahí, porque si algo ha demostrado Microsoft es la capacidad de colaborar y conseguir asociaciones que a priori parecían imposibles o muy alejadas del espectro del público al que se dirige, porque lo siguiente que vimos está relacionado con el universo League of Legends, otro de los protagonistas de este showcase. Y es que Riot Games y Xbox Game Pass han anunciado una alianza para llevar todos y cada uno de los juegos del universo de League of Legends a Game Pass para PC y móviles. Hablamos del propio LOL, del Wild Rift, de Runeterra, Teamfight Tactics y Valorant. Y no solo eso, sino que vas a poder desbloquear todos los campeones, que esto quiero poner mucho énfasis porque yo no juego al LOL, pero sé que vale su dinero, si lo haces a través de Game Pass y de esta asociación de Xbox. Es un bombazo tremendo, ¿eh? O sea, porque al final decíamos, cuando estaba mostrándolo en el directo, decíamos, bueno, pero es que son juegos free to play, al final el acceso a ellos, vale, vas a tener el launcher a lo mejor dentro del ecosistema de Xbox, pero más allá de eso, no sé qué beneficios, pues madre mía, qué beneficio, porque claro, te pones a sumar, no sé, no estoy muy metido en el mundo LOL, pero sé que desbloquear cada campeón, pues conlleva gastarte un dinero, ¿no? Y hay un montón de campeones. Entonces, tenerlos todos simplemente como otro incentivo del Game Pass me parece una cosa que yo no sé cómo la propia Riot Games no lo había pensado de por sí, de decir, oye, vamos a ofrecer nosotros un servicio de, mientras estés pagándolo, tienes desbloqueado todos nuestros campeones, ¿no? Que haya tenido que llegar Xbox a decirle, oye, que ya lo hacemos nosotros, venga. Claro, al final te beneficia de que la infraestructura está hecha, ¿no? Lo que ha hecho bien Microsoft durante este tiempo es trabajar en hacer un ecosistema que ya empieza a dar sus frutos en este tipo de asociaciones. Y es que, pues de acuerdo, los que ya tenemos Game Pass, esto lo vemos como un añadido muy interesante. Pero no somos realmente el target de esto. El target de esto es quien ha jugado de League of Legends y dice, no puedo pagarme todos los campeones, pero sí puedo pagarme una licencia durante X tiempo, bueno, licencia, perdón, una mensualidad, y con esa mensualidad lo tengo todo y puedo disfrutar esto durante un tiempo, y a lo mejor eso sí me lo puedo permitir para X espacio. Y entonces pruebas el ecosistema, a lo mejor te gusta, a lo mejor te quedas. Y es una asociación muy, muy interesante, muy como un simbionte, ¿no? Que está viviendo dentro de ti, se aprovecha de lo que tú le das, pero tú a la vez estás ganando un poco de su poder. Y me parece muy interesante el movimiento entre dos gigantes gigantescos, para la redundancia, a la hora de aunar cada uno lo bueno que tiene uno de otro y meter dos mundos muy grandes en un mismo espacio. Es cuando menos muy interesante ver cómo esta sinergia va a empezar a funcionar. Yo tengo amigos que juegan al LOL, solo juegan al LOL, mejor dicho, que le han echado no sé cuántas miles de horas literalmente, y cuando estaba haciendo el directo con vosotros, que me saltan las notificaciones de Telegram, ellos que a lo mejor no prestan atención a más juegos, terminaron la conferencia de Xbox diciendo que era el mejor evento que habían visto. Evidentemente hay un sesgo, evidentemente influye que les gusta el LOL, pero lo que quiero decir es que es importante abrir ese espectro de posibles jugadores, y esto lo consigue. Así que bueno, ahí está. Luego también vimos a Plague Tale Requiem, no me voy a detener porque vimos un nuevo tráiler, juego que al menos a mí me pasa, asocio a Xbox, aunque no sale solo en Xbox, sale también en PC y en PlayStation. ¿En Switch? ¿Y en Switch también? Sí, sí, creo que el Requiem salía en la nube, si no me equivoco. Ajá. Si no recuerdo mal. Pues es verdad, increíble. El rollo es porque está en el Game Pass, de una manera como un primero espada, y además es como imagen del Game Pass. Cuando tú ves la imagen promocional, suele salir el juego, ¿no? Es como, yo creo que tiene algún contrato, en plan, aquí vas a quedarte, algo habrán dado en Microsoft, y es como imagen del evento. Pues se reafirma el lanzamiento para este año y vamos a pasar, aquí tengo poco que aportar porque no me gustan mucho los coches, no tengo ni carnet de conducir como todo el mundo sabe, pero Forza Motorsport, el nuevo que debería de ser, ¿cuál? ¿El 8? Creo que era el 8, ¿no? El que correspondería, que ahora ya no tiene número, ahora es claro. Forza Motorsport. Se ha visto muy bien, que es lo único que yo puedo opinar porque no sé nada y bueno, pues no sé. Es que después, en el momento salió 1080p, entonces no se podía apreciar la calidad y ya se veía bastante impresionante, pero después ya salió el trailer a 4K y entonces es cuando, cuando se te caen los palos del sombrajo y dices, maravilla. Este fue el momento simulador, porque podemos enlazar también con el siguiente, con Flight Simulator, serían los dos uno detrás de otro. Sí, sí. Y lo mismo, ¿vale? Básicamente, el simulador de coches por excelencia, ahora mismo yo creo que no tiene rival, ¿vale? Que Gran Turismo es Gran Turismo y, por supuesto, tendrá detractores unos otros, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todavía Forza, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Pero yo creo que se guarda el as sobre la bajo la manga de ser el gran simulador de coches, y Flight Simulator es el único insuperable e inigualable simulador de aviones, y aquí es donde Microsoft demuestra la variedad de productos propios a la hora de traer gente a su consola, que no tiene oferta en otros sitios a este nivel, ¿no? Porque claro, hablamos de Forza Motorsport como, dice, bueno, está Gran Turismo ya, pero es que tenemos al otro Forza, al hermano pequeño, que es el que vende más, el Horizon, que ojo agüita también, ¿no? Entonces, fue increíble, ¿eh? El nivel de detalle, que la gente que si no lo ha visto, que se vaya a ver el trailer en 4K, y va a ver pornografía gráfica. Es así. Es una cosa, una locura. Uh-huh. Y el siguiente juego me interesa más por las implicaciones que hay detrás que por lo que vimos en sí, que ya sabíamos. Bueno, voy a decir el juego, Overwatch 2, que va a salir el 4 de octubre, free to play. Hemos visto gameplay. Yo soy de los que jugaron de lanzamiento a Overwatch y muy contento al principio, sin ser nada, ni competitivo ni nada. Pero es verdad que se fue desinflando y cuando no tienes a la comunidad de tu parte, es difícil remontar aquello. Y ese es el propósito. Han cambiado al director que está detrás del título y todo. Pero lo importante es esa primera presencia de Activision Blizzard, la tenemos ya en este evento con este Overwatch 2. Totalmente, sí, sí. Yo también fui un poco de... Recorrí el mismo camino que tú con el primer Overwatch, y es verdad que también se desinfló muy... Yo creo que bastante rápido además el juego para lo que creo que esperaba Blizzard mantenerlo en auge. Y ahora viene este Overwatch 2 ya con su fecha de salida para el 4 de octubre, lo tenemos bastante cerca. Y veremos qué tal, porque yo siempre he pensado que... Vaya marroncito le ha tocado al que ha heredado el proyecto, ¿no? Porque tienes por un lado a la gente que tiene ganas, ¿no? De dar el salto a esa segunda parte. Creo que el problema de Overwatch 1 no lo ibas a solucionar a base de parches o de meterle contenido. Creo que necesitabas darle un nuevo renacimiento al juego. Y claro, al ser free to play, hay como que gente que está intentando como buscar... El hecho de, oye, yo ya pagué por la primera parte, ahora va a ser free to play, el dinero que yo pagué, bueno, ya has disfrutado de tu juego durante estos años, yo creo que estás compensado, ¿no? Quiero decir, no yo creo que Blizzard no tiene nada que pagarte a ti, ¿no? Pero va a ser interesante, ¿no? Esa transición, si, al ser free to play es verdad que va a ser bastante más accesible, pero vamos a ver el hecho de que ya tenga campaña como tal, los nuevos personajes, porque al final, al ser una secuela, pues... Me imagino que aprovecharán, ya vimos un nuevo personaje jugable y me imagino que el elenco aumentará, ¿no? No creo que se queden con los personajes que había en esa primera parte. Así que a ver qué futuro le aguarda bajo el amparo de Xbox. Uh-huh. Otro título que ya conocíamos, pero que es importante porque es de los poquitos confirmados con peso exclusivo para este año, es Scorn. Scorn, que llamó la atención desde que se presentó por esos diseños de H.R. Giger, el diseñador de las criaturas de Alien, y que ahora ya sabemos, 21 de octubre, insisto, hemos visto gameplay al fin, ese shooter que da muy mal rollo, es muy repugnante, pero en el mejor de los sentidos. Es de los juegos más originales que creo que van a salir en este 2022, y a ver qué tal, ¿eh? Yo le tengo puesto el ojo. Yo creo que es lo que más llama la atención, ¿no? El aspecto visual. Luego habrá que ver en cuanto a mecánicas. Creo que no va a ser tan shooter como aparenta. O sea, no creo que sea un juego de mucho disparo. Es verdad que va a ser en primera persona. Tiene pinta como que tenemos como una especie como de arma o de herramienta en una de las manos. Pero yo creo que va a tirar a lo mejor más por lo puzzle, por sobre todo el gore. Estuve mirando en el PC Gaming Show, que también salió un poquito más de este juego, y confirmaron que creo que no va a haber diálogos. Todo se va a presentar de manera en que la narrativa va a ser muy visual, muy de lo que te vas encontrando. Así que, a ver qué tal. Sí, sí. Bueno, sí, a mí me parece una pasada recrear el universo de H.R. Giger en un videojuego. Hace mil años lo hicieron en aventura gráfica, y me gustó mucho, pero no era ni de lejos así de repugnante. Era una historia que estaba bien, pero nada más. De Darkseid, creo que se llamaba. Y ahora esto, el poder estar en ese universo que biomecánico, que es una pasada de imaginación y de diseño, me apetece mucho, aunque va a ser repugnante un rato. Y eso sí, como lo saquen en virtual, yo creo que no lo juego, porque va a dar bastante miedito. Pero bueno, le tengo muchas ganas. Muy impactante, y veo lógico el hecho de que no tenga diálogos y que todo se muestre por el recurso audiovisual, porque es que llama la atención muchísimo. Ahora, fuera de ahí, espero equivocarme, pero no sé por qué tengo la impresión de que el juego es mucho brilli-brilli, pero después vamos a ver poco de lo que es mecánica profunda, mecánica, etcétera, etcétera. Espero que no, ¿eh? Ojalá y me equivoque y el juego sea la repanocha, pero no sé por un qué poco creo. Tipo Trek to Yomi. Podría ser, ¿sabes? Que te llama mucho la atención gráficamente y dices, oye, quiero jugar a esto. Y después cuando juegas ves que tienes una profundidad bastante de superficie. Pobre, ¿no? Sí, bueno, yo también tengo ese miedo. En Game Pass, por lo menos podremos probarlo. Lo bueno es que se podrá probar mientras tenga suscripción. Muchos títulos, ya sabemos que estudios tiene muchísimos ahora mismo Xbox, por ejemplo sabemos que Mojang estaba trabajando en una nueva IP o un nuevo juego, y claro nosotros, pero si lo único que ha hecho es Minecraft, que va a enseñar Minecraft Legends, es verdad, es un juego nuevo, pero dentro todavía del amparo de la franquicia, que es una propuesta estratégica en tiempo real que va a llegar en algún momento de 2023, pero tenemos que correr un poquito porque hay un título que creo que a más de uno de vosotros os ha gustado especialmente, The Last Case of Benedict Fox, que a los que les gusten los juegos de misterio con un ambiente así tétrico, este juego The Last Case of Benedict Fox podría gustarle, porque lo que se ha visto tiene ese scroll 2D que te invita a descender a una especie como de limbo de recuerdos decadentes, metiéndote en el papel de Benedict Fox, que es un detective, y tiene una pinta muy interesante. Va a salir en primavera de 2023, y no sé si fue a ti, Aitor, a quien leí que le había gustado mucho, o era Tony, alguien había puesto algo. Sí, bueno, puede que a todos, yo creo que en general sí. Sí. Nos llamó mucho la atención por unas cosas o por otras. Es verdad que mientras íbamos viendo el juego, recuerdo que sí que Tony dijo, esto es plataformas, pero no era solo plataformas, había ahí su parte de acción, en scroll lateral también podías descender, no sé, vi cosillas que parecían muy interesantes, que no era simplemente un Limbo, un Inside, sino que había más, ¿no? Había más de dónde rascar. Parece un Metroidvania, por lo que he leído. Y puede que lo sea. Y oye, un Metroidvania ambientado en los mitos de Cthulhu y Hulhu, como lo queráis llamar, pues que puede que no sea directamente, pero vamos, es ese universo claramente. Pues tiene una pintaza. Y si encima lo de detective significa algo, quiero decir, porque lo que debimos es saltar, matar y moverse. Investigar, no sé yo. Pero espero que haya algo también de investigación y que haya una buena historia abajo. Para algo es el último caso de Benedict Fox, pues por lo menos que tenga un buen caso, ¿no? A ver. Muchos juegos. Grounded ha vuelto, porque recordemos que estaba en Early Access, este juego que era un poco cariño encogido a los niños, multijugador, que todo el mundo podía probar si tenía Game Pass. Y es verdad que estaba muy bien esa primera idea, había muchas cosas que pulir, y ahora finalmente sale del Early Access en un lanzamiento completo que va a llegar el mes de septiembre. Creo que, por ejemplo, Juanjo, tú sí que lo habías jugado bastante y te moló bastante lo que viste, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que así con la pandilla nos pusimos un poco, la cuadrilla nos pusimos un poco a jugar y tal, y sí que le vimos muchos mimbres. Lo dejamos en un momento dado porque vimos que estaba bastante verde y tenía sus fallos y alguna vez te tiraban del servidor. Pero claro, el asunto era que tú le veías mucho potencial. Veías mucho potencial y sabías que el juego podía llegar a bastante, y además tiene una muy buena comunidad de jugadores, siendo un juego que estaba en Early Access, un juego que ya te estaban avisando de que el juego no tenía lo necesario como para poder tenerte enganchado todo el tiempo que necesitaba. Pero claro, al final la cosa se va acabando, se va consiguiendo, se va concretando, y el juego, yo lo digo en serio, el juego, si tienes un grupo de amigos para jugar y quieres algo persistente en cuanto a tener un sitio donde estás construyendo, creciendo, y después la posibilidad que tiene gracias al Game Pass de no parar de meterte novedades, yo creo que el juego tiene muy buena pinta y vamos, lo dice su comunidad. Puedes ponerte a buscar que en internet, en Twitch, hay bastante gente jugando a Grounded. Perfecto, y quiero seguir con esa insistencia con Activision Blizzard. esa unión es que ha comprado prácticamente la empresa, porque seguíamos viendo juegos, no sabíamos si, más es que nos pasa, yo creo que la mente del jugador ya está configurada de una manera que la primera impresión siempre la relacionamos con títulos que ya conocemos. Ah, esto se parece a No Man's Sky, es que esto se parece a Pokémon, es que esto se parece a Final Fantasy, y cuando ves algo que no te suena te cuesta ubicarlo y dices, pero esto ¿dónde encaja? Y te sientes incluso mal. Nos pasó con el tráiler de Diablo 4, efectivamente, porque ha servido como presentación del personaje del nigromante, que creo que era el último que faltaba por ver, y muy significativo, una vez más, ver, en este caso, un diario de desarrollo, ver el propio juego, el propio personaje, en un evento de Xbox, que esto lo vamos a tener que normalizar a partir de ahora. ¿Vosotros creéis que desaparecerá la BlizzCon? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que al final convivirán, ¿no? Y habrá un poco de equilibrio, ¿no? De dar por un lado aquí en estos eventos y también guardarse algo para la BlizzCon. O que le llamen MicrosoftCon, ¿no? Puede ser. No creo que desaparezca Blizzard, ¿eh? No. Ni siquiera cuando compró Activision desapareció, se quedó en Activision Blizzard. Yo me imagino que se mantendrá. Tiene mucha tradición y tiene mucho éxito. Entonces, supongo que sí. Pero volviendo a Diablo 4, la verdad es que me encantó el tráiler. Creo que es un retorno un poco a lo que era Diablo 2 en cuanto al aspecto más oscuro y realista, ¿no? Sí, artísticamente. Y también, sin embargo, van a ponerle, por lo visto, muchísima importancia, más incluso que a lo que es la campaña en sí, a cuando terminas el juego. Toda la parte de multijugador, todas las mazmorras y demás, por lo visto, va a ser inmenso. O sea, si ya lo habían hecho con Diablo 3, parece que lo van a potenciar aún más con Diablo 4. Así que, bueno, encima, sabemos que sale de aquí a un año. Fenomenal. Lo que ya decíamos el otro día es que no pone que es día 1 en Game Pass porque, claro, todavía no, Blizzard no es de Microsoft. Pero si lo compran a tiempo, si se cierra a tiempo, si se superan los escollos y todo eso, ¿quién dice que no lo tendremos el día 1 para jugar en el propio Game Pass? Totalmente, sí. Confirmaron que iba a ser de mundo abierto, lo cual me parece una locura, ¿eh? Porque al final los Diablos siempre han sido muy lineales, ¿no? De zonas muy por el nivel que vas llevando, y que te den ahora esa libertad, no sé muy bien cómo lo van a diseñar, pero vaya, pinta muy interesante el poder vivir la historia en el orden que tú quieras. Claro, el asunto es cómo hacer eso sin que pierda la esencia de Diablo, que se puede hacer, lo hemos visto, por ejemplo, en Zelda se consigue, ¿vale? Pero que hay que... O en Elden Ring, ¿vale? Hacer un juego de mundo abierto y mantener la esencia del juego original es la base de que el juego pues triunfe. Que lo consigue Activision Blizzard, pues te imagínate la comunidad de Diablo. Pues puede ser antológico el triunfo. Ya veremos. Me llama la atención eso, la pregunta de qué va a pasar con la BlizzCon, porque creo que un caso significativo es lo que pasó con Disney cuando compró Pixar, que fueron capaces de mantener la cultura empresarial de cada una de ellas y funcionar de manera que cada una tuviera su espacio, que una no llegara a invadir a la otra, porque va en detrimento de las dos. Aquí igual creo que todo lo que tiene que ver con Blizzard, para bien o para mal, hay cosas que mejorar y creo que todos lo sabemos y que aprenderán, igual que al contrario del resto de estudios, pero sí que tiene una comunidad de fans que les gusta una serie de cosas, tienen una serie de rituales como la propia BlizzCon y que sí que tendrían que respetarlo. Pero hay que decir que Xbox quiere mirar más a Japón. Y no solo a Japón, sino todo lo que tiene que ver con la cultura asiática. Voy a extenderlo porque Wolong Fallen Dynasty ha sido otro de los títulos que hemos visto. Una historia dramática llena de acción de un soldado de la milicia sin nombre que lucha por sobrevivir en una versión de fantasía oscura de la dinastía Han, donde, bueno, hemos visto a demonios que plagan por todos los lugares. Va a llegar a principios de 2023 y lo que hemos visto es criaturas con un aspecto muy feo, soldados enemigos que usan la espada, artes marciales chinas, tiene como una estética que ya de por sí te llama, que es muy exótico para un jugador occidental como somos nosotros, y que, bueno, a ver qué tal sale. Yo había escuchado, pero bueno, a lo mejor esto es un poco lo que la gente, los pajaritos que se hace, ¿no? Sobre todo por el subtítulo que tiene de Fallen Dynasty, que podría tratarse de una especie de spin-off de los Dynasty Warriors, coger el universo que tiene esa saga tan longeva y darle otro enfoque. Lo que está claro y lo que he leído es que uno de los productores es de uno de los de Bloodborne, así que Juanjo, por ese lado, cuidado, ¿eh? Claro, no, yo iba a decir eso, ¿no? Que a mí ya tienen el precedente de Nioh, el Team Ninja, a la hora de hacer juegos del estilo. Para mí está ahí, en menos los originales de From Software, como los mejores Souls-like que no son de From. Yo diría que sí, que son Nioh y Nioh 2. Y entonces, pues claro, a lo mejor estamos hablando de, si no esto, Sekiro, ¿no? Que sería algo parecido, por la temática y tal, podría ser, ¿no? Lo imaginé en el momento, tampoco lo dije porque el monotema no quería que saliera cuando era necesario, pero sí, a mí me tiene ilusionado porque de momento a mí el Team Ninja no me ha fallado en las cosas que he jugado de ellos, así que lo veo con muy buenos ojos. Y no se queda aquí esta presencia japonesa. Seguimos porque esto sí que se había filtrado. Y hombre, te reviento un poco las expectativas, aunque luego tuvimos una sorpresa inesperada que volvió a subir los ánimos porque la saga Persona llega a consolas de Xbox y también a PC, ¿vale? ¿Por qué? Porque Persona 3, Persona 4 y Persona 5 finalmente los vamos a tener en consolas de Microsoft. El primero que va a llegar va a ser Persona 5 el 21 de octubre, los otros dos no tienen fecha, y había una duda en el aire que era qué va a pasar, si van a seguir saliendo en inglés o finalmente van a tener traducción en español. Y ahora ya podemos decir que al fin todos los Personas a partir del 3 tienen traducción oficial en español. Buenísimas noticias. Ole, pues sí, una noticia, el Persona 3 y Persona 4... Según el cuadro que puso Microsoft, salen para 2023. Aunque no ponga la fecha, por lo menos antes de junio debería llegar. Y bueno, y lo de Persona 5, además a añadir que es el Persona 5 Royal, es decir, todavía mucho más grande que el Persona 5 original que salió. Y que esté en el Game Pass, pues está muy bien a toda la parte de... Ah, y sale en PC, que tiene su importancia. Eso no había salido, por supuesto, en PC, ni este ni ninguno de los anteriores. O sea que para los PCs también es una muy buena noticia. Es una noticia increíble el tema de que vayan a salir localizados al castellano, porque en el juego yo creo que más ha triunfado por nuestra zona, ¿no?, que es ese Persona 5, la versión Royal yo creo que ha sido la puerta de entrada para muchos de nosotros. Creo que un juego de estas características, jugarlo completamente en inglés con la cantidad de texto, con la cantidad de historia que hay ahí, es bastante costoso, ¿no? Requiere un esfuerzo por parte del jugador, y creo que el esfuerzo que han hecho en traducir estos tres juegos al castellano, yo creo que es de agradecer. Y por supuesto, tener de puerta de entrada el 5 creo que va a ser un buen anfitrión para luego darle al 4 y al 3, sinceramente. Aunque hayan envejecido en lo gráfico a lo mejor un poco peor, no estén tan al día, pero creo que si tienen historias tan interesantes como la del 5, yo seguramente acabe cayendo y jugándolos seguro. Total. Es extraño de todas formas el movimiento de sacar el Persona 3 portable, portable, y no el Persona 3 FES, porque esto lo que ocurrió es, a ver si puedo explicar bien la cronología, sale Persona 3 en su día en consola PlayStation en Japón. Cuando llega a Occidente se hace una versión mejorada en términos de historia, le meten cinemáticas, que se llama Persona 3 FES. Y luego hicieron un Persona 3 portable, que es la versión que llegó a PSP, que incluía a una protagonista femenina. Y, hombre, yo creo que cada uno tiene sus gustos, pero se supone que la versión más completa es FES. Problema, he leído por ahí que hicieron un trabajo bastante penoso a nivel de código de programación. Y que por eso, de cara a rescatarlo, se ha optado por la versión de PSP. Lo dejo ahí como dato, pues a alguien le interesa. Sí, perdona. No, solamente iba a comentar que la gente que no se lleva engaño, esto es... Está muy bien a la hora de traer títulos al ecosistema Microsoft, está mejor todavía el hecho de que vengan en castellano, porque va a poder ser accesible grandes clásicos y una de las sagas que hasta ahora eran de culto porque tenían barreras idiomáticas que eran difíciles de saltar, pero la realidad es que es un juego de PSP, ¿eh? Que la gente cuando lo vea, que estoy viendo a Peña diciendo vaya juego, es que vamos a ver, es un juego que tiene ya sus añitos y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero juegazo, ¿eh? Quiero insistir. Sí, sí, por supuesto. Es que no, lo digo porque hay mucha sí, peña que ya sabe, sí, que sí, cuando sí ve la calidad gráfica del juego se cree que es que, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es lo que es un juego de PSP traído a los tiempos que corren. Bueno, vamos a cerrar el bloque japonés con la presencia de Hideo Kojima. es que no sé cómo abordar esto. Ha sido la como presencia, me ha gustado mucho. La presencia, ¿no? Como un fantasma. Sigue no lo definí mejor. Ha sido el Pathfinder, el camino que estás trazando es el correcto. Ha sido el anuncio del anuncio. Él ha dicho que está enamorado de la tecnología. Me gusta el titular, Kojima está enamorado, eso podría encajar. Ha dicho que está enamorado de la tecnología que utiliza Xbox, que ha hecho equipo con ellos, que el próximo juego o experiencia va a utilizar la tecnología en la nube. Porque ha dicho poco, pero ojito lo que ha dicho. Y luego han ampliado por Twitter diciendo que, porque claro, imagino que han recibido mucho hate de personas que no sé por qué asocian Kojima Production a PlayStation. Y si se sale de ahí, es motivo de insulto y amenaza de muerte. Cosa horrible, ¿eh? Y ellos han salido a la palestra diciendo que esto no quita que vayan a seguir haciendo cosas con PlayStation, que tiene varias colaboraciones con diferentes estudios y que, ojo, porque lo siguiente puede ser un juego, pero puede ser música, que puede ser una película. Dicho en el tuit. Wow. Ahí lo ¿Vuelven los Xbox Studios? ¡Qué miedo! No, una película. Entre eso y el poder de la nube, espeluznante. Sí, sí. ¿Cómo relacionamos todo esto para que tenga sentido en un anuncio que no existe? No lo sé. Yo creo que... Pues en continuará. Exacto. Lo que has dicho es suficiente. Y como no ha salido nada de videojuegos más que él diciendo estoy enamorado, siguiente. Vale, pero yo sí que voy a decir que a mí esto no me gustó. O sea, creo que esto fue un movimiento pura pirotecnia, pero mal entendida. Ya está. Sí, vamos, no llega a eso. Perfectamente. Pues venga, vamos a Starfield. El plato fuerte con lo que cerraron la conferencia, 15 minutazos de contenido. Ha habido un retraso, evidentemente, pero por eso tenían que enseñar algo lo suficientemente potente para justificar ese retraso, para dar confianza al consumidor. Y el resultado ha sido, bueno, todo lo ambicioso que cabía de esperar de la nueva propuesta RPG de Bethesda, creadores de Fallout, de Skyrim, montonazo de planetas, no sé si hay como 1000 planetas que visitar, habrá que ver de qué forma, cómo son esos planetas, pero donde hemos visto mecánicas que recuerdan a No Man's Sky, secciones de tiros, que bueno, hay cositas que mejorar, mucha personalización, estadísticas, rutas del personaje, es tan, tan grande que creo que cualquier cosa que yo pueda decir se va a quedar diminuta en comparación con esa porción que hemos visto en los 15 minutos. Vamos, ha sido muy emocionante, creo yo, la manera de enseñarlo. Un derroche de recursos hasta el nivel aberrante. Quiero decir, no, en el mejor sentido que se puede utilizar. Porque claro, cuando tú estás viendo todo lo que te están enseñando a ese nivel, a esa amplitud, y te están diciendo que eso es 1000 veces replicado, 1000 planetas, y tú has visto uno, tal vez, de esos 1000, y lo has visto muy bien. Y creo que lo que has visto estaba muy bien, quiero decir. Y todas las posibilidades que podías hacer, no solo en el planeta, sino es que después te ibas al espacio, y estabas con la nave dando vueltas y pegando tiros. Es que es tan inmenso, tan, tan grande, es tan No Man's Sky triple A de verdad, que entiendes. El Star Citizen auténtico. Sí, de Real Star Citizen, el que puedes ver, no el que puedes soñar. No, una vez más, que te la has hecho tú. O sea, sí. te la has crafteado y te la has hecho a tu gusto y puedes viajar a... Yo decía, en tiempo real, esperemos que no, como decía Trader, por el espacio, espero que haya algún botón de viaje rápido. Pero sí, sí, a mí me preocupa, lo que más me preocupa del juego es que muera de ambición. O sea, porque al final... Correcto. ¿Qué es más importante? ¿Que haya 1000 planetas? ¿O que cada planeta se sienta auténtico? ¿Que haya cosas que hacer? Porque al final, yo creo que lo que no queremos es desperdiciar recursos, porque tienes un universo tan grande y al final... ¿Vas a recorrerlo realmente entero en tu aventura, en la aventura que vas a hacer? Yo creo que no, yo creo que cada uno... yo creo que plantean un mapa tan grande que cada uno haremos nuestra propia ruta, porque es tan grande que será inamarcable. Nunca pasaremos, a lo mejor, dos personas por el mismo sitio, de lo grande que es. Pero llegaremos al mismo punto. ¿Cómo llenas 1000 planetas de historias, de vivencias, es que eso me da mucho personajes? Miedo. Es tan grande, es tan ambicioso que, como has dicho, es fácil morir de ambición, porque cuando tú llegas a un planeta y te puedas quedar allí a vivir, es que en un planeta, todos vivimos en un planeta y no abarcamos la posibilidad de estar en nuestro planeta, en todo el planeta. Vale, pues exacto. Imagínate eso multiplicado por 1000. Es tan grande que no Sin lo puedes embargo, imaginar. Hay una cosa buena, y es que hemos visto que No Man's Sky funciona y está muy bien y utiliza esa técnica procedural para crear los planetas, se han ido mejorando con una fracción del presupuesto que tienen para hacer este juego, Starfield. Entonces confío en que lo consigan. en que hagan planetas interesantes, en que te merezca la pena, en que no te hagas 60 planetas seguidos visitándolos y termines diciendo, pero bueno, si es que no he hecho nada, nada interesante, que espero que sea muy interesante y tenga una buena historia. Por cierto, esto es para un solo jugador, ¿no? Sí, sí, yo sí. No tiene claro, jugador. Como un Fallout o un Skyrim. Single player, hasta donde yo sé. Uh-huh. Es que con semejante universo tienen todo el mundo para hacer un multijugador, por eso decía. Entonces, bueno, pues me parece que es un notición y que está muy bien. Y que es un juego, si es single player, a la altura de los juegos single player que hace la competencia. Siempre hemos comentado que precisamente no es muy habitual hacer juegos tan grandes para el Game Pass. Sí, para un solo jugador. Cuádruple A, ¿no? Esto, sí. Pero claro, todo viene de antes de que lo comprara Bethesda. O sea, comprara Microsoft a Bethesda. Así que no tengo claro si es un giro en la política de Microsoft o si bien es que ya lo tenían y lo van a meter ahí. Uh-huh. Bueno, este fue el fin de fiesta, eso parece claro, y que con esto cerró el evento Xbox. En líneas generales, ¿qué os ha parecido? ¿Os gustó? ¿Nos gustó en comparación con otros años? Porque yo, fíjate, después de hablar de todo lo que hemos hablado en este programa, me voy un poquito de bajón, no por Xbox, sino en general todo. No he sentido lo que he sentido otras veces con un E3, porque esto no ha sido un E3. Y en el caso de Microsoft es que no puedo reprocharle casi nada en cuanto a número de anuncios, ritmo. El problema es que yo no soy el perfil, entonces, aunque sean buenísimos juegos, sé que yo no los voy a jugar el día de salida porque no me gustan. A lo mejor hay otras compañías que hacen otras cosas que me gustan más. Cuestión totalmente y puramente personal. Sí que he sentido la falta, la ausencia de, por ejemplo, Halo Infinite, que está atravesando un momento complicado porque el juego salió, empezó muy bien, pero se desinfló rápido. No ha recibido gran apoyo por la parte multijugador. La inclusión del modo cooperativo en la campaña va a llegar ahora en verano. Creo que hubiera sido importante haber tenido presencia, que es el buque insignia de Xbox, Halo, y se ha olvidado muy pronto de darles escaparate que hubiera sido un evento como este. Y luego también señalar el caso de Hellblade 2, no verlo, a mí me preocupa un poco, no lo voy a negar. Claro, no lo hemos visto porque lo que hablábamos antes de las líneas rojas, ¿no? Seguramente el lanzamiento va más allá de verano del año que viene. No han querido pisar esa línea roja que ellos mismos se han puesto delante, ¿no? Pero es verdad, ¿no? La sensación de que nos falta a lo mejor el pelotazo del E3, ¿no? El decir, ¿cuál ha sido este año el juego del E3? Todos los años estamos ahí entre dos o tres juegos, a lo mejor, pero siempre hay como un candidato muy claro. Y en esta ocasión es verdad que me cuesta un poco discernir cuál juego ha sobresalido por encima de todos. Quizá a lo mejor en el término objetivo sería este Starfield, ¿no? El que sobresale por encima de todos los demás. Pero claro, a lo mejor con comparativa en otros años no ha tenido la sorpresa o el bombazo de decir, ostras, esta ha sido la sorpresa y el juego, además, del E3. Voy a pedirle que Juanjo haga unas impresiones generales, porque creo que se tiene que ir ahora, así que ya aprovechamos y que se despida y todo esto. Sí, bueno, pido disculpas por tener que hacer esta salida anticipada antes de cerrar el podcast, pero bueno, estamos haciendo esto un lunes, nos cuesta un esfuerzo en el día, lo que es en el tránsito semanal, poder hacer este podcast y no podía hacerlo al completo. Al final quería cerrar diciendo que dentro de todas las críticas que tenga tanto el evento de Microsoft como el de Geoff Keighley, como en general todos los que se han hecho, siempre diré que el que no hace algo no falla, ¿no? Entonces hay que valorar que te has puesto en la palestra, te has metido ahí, has intentado traer ilusión y después puedes aceptar o fallar y puede ser mejor o peor, pero al menos ahí has estado y otros pues no han hecho lo propio. Así que yo les agradezco el esfuerzo y por lo tanto creo que ha sido interesante, que nos han traído lo que han podido para mantener la ilusión por el mundo del videojuego en estas fechas, que eso es importante. Así que nada, un año, no diría que olvidable, sino un año que por desgracia no ha sido para mantener la memoria, pero bueno, yo me quedo con un buen sabor de boca porque al fin y al cabo son noticias de videojuegos y siempre hay cosas que rescatar. Perfecto, pues nada, Juanjo, que muchas gracias por haber hecho el esfuerzo y que nos vemos la próxima semana. Venga, un saludo a todos, chao, chao. Y me queda Traders, quiero saber también tu opinión de este evento y en general. Pues es que en general mi opinión es bastante parecida a la de Aitor, que no es que haya estado mal, pero no me ha vuelto loco. No ha sido tan bueno como otros eventos, yo creo. Que sinceramente otros años pues salía muy entusiasmado con los eventos de Microsoft. La verdad es que a eso que lo he comentado en algún sitio me decían, claro, porque es que esta ha sido realista. Y yo, coño, si es eso, mal vamos. Eso significa que las otras no eran realistas, las que me han ilusionado. Y claro, tampoco es que me gusta que me engañen, ¿sabes? Me apetece más que me digan realmente que van a sacar juegazos y que luego vayan y los saquen. Nos gusta me mucho el humo, lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Y me preocupa que lo cuentan con eso, con muchos años de distancia. O sea, tú decías el Hellblade, otros el Perfect Dark, tampoco está por ninguna parte. El Avowed, que tenía ganas desde el día que supe Obsidian estaba trabajando, tampoco sé qué está haciendo In Exile. Es decir, Everwild. Yo realmente... ¿Perdón? Everwild, Rare, o sea, tampoco nada. Sí, el Everwild de Rare, exacto. Todas esas cosas. Entonces, más que por lo que han presentado, que... es aceptable y tiene buenos juegos, otros un poco más flojos, es que el bombazo es hablar de un juego que han retrasado. Y eso ya de por sí baja mucho el nivel, aunque tenga un aspecto increíble. Pero es que tenía que tener un aspecto increíble y salir el 11 del 11 de 2022, sí, sí, que era cuando habían dicho. Entonces, eso me echa un poco para abajo. Pero aún así, como bien apuntaba Juanjo, sí que hay cosas aprovechables y juegos que están bien y que podemos jugar. Y a mí, pues ese Diablo 4, tengo mucha curiosidad por saber precisamente ese As Dusk Falls que hablamos tú y yo, Sergio, que a mí no tengo muy claro y a ti te hacía tilín. A ver si está bien y merece la pena dedicarle unas horitas. Pues sí, no sé, sí. Hay cosas que sí apetecen. Pero ya digo, por debajo, incluso el Pentiment este raro, que sacan los de Obsidian, que lo puse por acá diciendo, es que son más bonitos lo que ves en los propios códices y en breviarios que en esto, pero lo voy a jugar el día de salida, seguro, para echarle un vistazo, porque es distinto y llama curiosidad. Así que bueno, uno se rearma a sí mismo, coge y se queda con lo que ha visto y al final termina sacando cositas de las que se pueden disfrutar, pero que ha habido mejores eventos, eso sin duda. Para mí ha sido anodino. Esa es la palabra que mejor lo puede definir. De todo se puede sacar, efectivamente. No me he sentido tampoco enfadado, estafado, indignado, ni mucho menos. Bueno, pues ya está, yo lo he visto como el que se pone la tele a ver qué película pone en ese momento y que me gusta, bien, que no me gusta, paso a otra. Y así siempre se pueden sacar cosas, pero es verdad que ha sido un poquito pobre en líneas generales todo. Si esto es lo que nos espera a partir de ahora, el no tener E3, pinta mal. Ahora bien, si esto es porque estamos en un momento de transición con la crisis de componentes, con la pandemia y todo esto, bueno, al menos quiero pensar que pasará en algún momento y volverán el momento en el que teníamos las vacas gordas, ¿no? No lo sé, espero que pase. Vamos a cerrar aquí, simplemente quiero recordar que el jueves en el Responde también vamos a leer las opiniones de los oyentes que nos han hecho llegar, ya sea por Discord o incluso por Twitter, como hizo Borja, con un texto bastante extenso para nuestro favor. Así que vamos ahora sí que sí con la despedida de este programa tan diferente porque así lo requerían las circunstancias. Y efectivamente terminamos en el horizonte, ya no quedan muchos eventos, aunque ya sabemos que van improvisando, van saliendo como setas y si estamos aquí los cubriremos y si no nos inventaremos cosas, que yo vuelvo a insistir con lo de los espacios de Twitter. Tiene sus fallitos, no es perfecto, pero le podemos sacar partido. Así que nada, Aitor, que nos vemos el jueves con el Responde. Pues nos vemos el jueves con ese Capcom en el horizonte y sé que tú también tienes mucho el ojo echado. Uy. A ese evento del día 16 Uy. O 17, ¿no? Sí, algo así. por ahí, sí, sí. 10 minutos y todo el mundo, ojo que 10 minutos da mucho de sí. Sí, sí, eso también es verdad. Totalmente, mira, y además, mira, noticia de última hora, pan calentito que nos llega, evento de Assassin's Creed. Va a ocurrir mañana martes cuando estamos grabando, o sea, al final te descuidas un momento, cruzas la esquina y te aparece un evento en la cara, o sea que mira, impresionante. Bueno, esperemos que el año que viene, que está confirmado que va a haber E3, luego veremos si es verdad o no, deje más huella que este. Claro, porque tú puedes hacer el E3, pero si no van nadie, si no van ni las compañías, se te queda solo. Totalmente. No lo sé, Atreides, igual que hablamos el jueves. Sí, hablamos el jueves. Y siempre tendremos la de PC, que seguro que se apunta al E3. ¿Por qué no? Pues nada, amigos, que muchas gracias a todos los que nos escucháis y que nos vemos en el siguiente programa. Un saludo. Adiós.